Doctor Beckman, creemos que el propósito de la ciencia es el de servir a la humanidad. Y usted parece considerar la ciencia como una forma de embaucar, de engañar. Sus teorías no son más que basura, sus métodos son descuidados y sus conclusiones son altamente cuestionables. Es usted un científico mediocre, doctor Beckman. Entendido. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al despacho del Dr. Beckman. Hoy tenemos una terapia bastante especial porque vamos a hablar de las películas que vimos en el Festival de Cine Fantástico de Terror de Sitges. Un festival que, pues bueno, que luego lo iremos diciendo, pero a mí personalmente me encanta. Creo que muchos aquí somos aficionados al cine de terror, de género fantástico. Pudimos escaparnos, fuimos un grupo de alicantinos a Sitges, a Barcelona, y bueno, nos reencontramos allí con películas pues de todo tipo y hablaremos de todas ellas. Me gustaría dar la bienvenida, por supuesto, a mis pacientes barra invitados, empezando por Gaby Turman. Bienvenido, Gaby. ¿Qué tal, doctor? ¿Cuánto tiempo sin autoanalizarnos y hacer ¿cuánto terapia? ¿Cuánto tiempo? ¿Verdad? Sí, estas terapias las tenemos que hacer más a menudo. Te veo alguna cara nueva que me gusta para claro, contarle claro que nuestras sí. Historias. ¿Qué tal Sitges? ¿Bien Sitges o qué? Pues muy bien, el tercer año ya que... el tercer año que voy, sí, espectador sí. Espectador veterano. Para mí fue la primera. Sí, bien. Me gustó acompañarte además. Bien, así. O sea que... Tenemos también a Jack Barton desde el Porche Express. Bienvenido de nuevo. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal por Sitges? ¿Te gustó la experiencia? Sí que me gustó, sí. Este es mi segundo año también. Bueno, la verdad es que la primera vez fui motivado aquí por Gaby, que me contó su experiencia y me gustó. Y bueno, y también por una amiga nuestra, Anabel, un saludo desde aquí, que también insistió, ella vive en Barcelona. Ah, os tenéis que venir, ella también es súper fan. Y nada, nos gustó tanto que este año, ya sin antes de irnos el año pasado de Sitges, ya decidimos que este año volvíamos. Y aquí hemos estado. Muy bien. Y bueno, y como novedad, Ramón Estite... ¿Cómo te llamamos? Ramón tal bueno, cual. También veterano del cine de terror, cine fantástico y, bueno, también compañero allí en Sitges, que también nos hemos vuelto con un buen puñado de películas. ¿La experiencia bien? ¿Te gustó Sitges? Sí, la verdad es que fue mi primer Sitges y, vamos, gratamente la experiencia me gustó mucho, el lugar, el pueblo, el vamos, en general todo, me quedé muy satisfecho. Las películas, pues bueno, ahora hablaremos una de cal y otra de arena, claro, pero es que es imposible, lo típico. A mí me sorprendió, a mí me pilló de novato completamente. Yo cuando, a la hora de hacer las reservas para las entradas, yo pensaba que a lo mejor hacían 4 o 5 películas al día. Claro, hacían 4 o 5 películas al día en cada sala, 4 salas. Con lo cual, era imposible estar en todas las salas, en todas las películas a la vez. Sí, tenías que seleccionar completamente. Sí, el problema es seleccionar cuando no sabes nada. Muchas se estrenan allí, o sea, se presentan. Con lo cual, es un poco como si el director te suena, si alguien en algún país la ha visto... Sí, miras un poco por internet a ver si hay trailer, algún comentario, el claro, tráiler, exacto. Ya sabemos cómo está el mundo de los trailers ahora mismo. Tampoco te puedo fiar mucho. Pero, sí, pero bueno, es... al final es un tiro a ciegas. Siempre de hecho, estuve leyendo comentarios por Facebook de gente que fue todos los días. O sea, estuvo casi 10 días, ¿no? Desde que empezó hasta que terminó. Y comentaban que había sido imposible ver algunas películas porque no hay tiempo para todo. Hay a la vez están eso, a la vez se proyectan 5 películas, es imposible verlo yo todo. Ya digo, tenía un poco la imagen así un poco de novato, de que se podía ver todo, te podías organizar y tal, pero yo creo que la cantidad es abrumadora, o sea, tienes que seleccionar muy bien y yo creo que los mismos de la organización que están desbordados porque llegan a meter incluso maratones de cortos de madrugada porque durante el día no hay tiempo material para verlo. Y bueno, el que dice películas dice exposiciones, claro, a Star Trek sí. Y más cosas paralelas. Que nos perderíamos seguro. Sí. O sea que además, este año, por lo que leí, habían abierto zonas nuevas, ¿no? Como la del Brigadoon o la había, de la playa. Bueno, Brigadoon era el aniversario, pero la de que tú sí que estuviste, Gaby, la burbuja esa de Telefónica de la playa y tal. Sí, que había algo cuando yo estuve el año pasado, pero era más rollo cortos, no largos. Como este año pusieron de todo, pusieron desde episodios de Walking Dead sueltos Hasta Juego de Tronos y películas. Vi, por ejemplo, Invasores del Espacio, que es un exploitation de Star Wars. Yo esa, estuve no a punto de ir a verla, pero dije, tengo tan buen recuerdo que es de estas, ¿sí?, que no me arriesgo a verla, no sea que el buen recuerdo se vaya, pues mira, a tomar por saco. Llegamos allí y eran palomitas y bebida gratis y película gratis y dijimos, sí. Pues me acuerdo de cuando la vi en su momento. Me acuerdo aún de las nueces, me acuerdo del barco. De las nueces mágicas. Tío, es que es una cosa de estas que dices que yo la tengo ahí como si lo hubiese visto ayer. Pero que es eso, una película japonesa de serie B. Pues, ¿cómo se llama la película? Invasores del Espacio. Sí, pues me la apunto porque con el protagonista es Big Moron. ¿Cómo se llama este? Este que le cortaron la cabeza en el rodaje de Los Límites de la Realidad. Ostras, no me acuerdo. Así que fue un caso súper famoso, sí. Era actor y extra y un helicóptero le cortó la cabeza. Pero uno de los hermanos, que sabes que es uno oriental y el otro no. No, es el que decía la frase esta de Don Quijote, ataca de nuevo o algo de esto. Vale. Me acuerdo de la frase. No es que la haya vuelto a ver, No, no, pero marca, pues ese, yo la vi ese, y me quedé y me gustó, la verdad. Bueno, pues para empezar un poco con un poco de orden, pues me gustaría comentar que aparte de las películas frikis, películas de autor y de género, el Festival de Sitges pues también suele, pues para darle un poco de renombre, invitar a actores, directores, un poco pues que les da premios especiales del género y tal. A mí se me escaparon algunos, aunque me hacía ilusión. Por ejemplo, estuvo Max von Sydow. Recibió el gran premio honorífico, que junto con Christopher Walken, o sea, Max von Sydow y Christopher Walken. A mí me parecía un lujo que estos actores llegaran a ir, aunque no pude verlos. ¿Vosotros no lo llegasteis a ver? Pues ahora que comentas eso, bueno, una crítica al festival es que hasta última hora nunca anuncian en qué día van, entonces ni quién va. Eso vale, se salvan un poco ellos las espaldas de que todo el mundo vaya todos los días, pero también lo veo un poco injusto, porque coño, esa persona que solamente quiere subir dos días porque somos como nosotros Alicante, chico, decirle qué día va a ir. Nosotros queríamos ir a ver a Walter Koenig también, ¿te acuerdas? Sí. Y vino como un miércoles entre semana, tío. Si no eres de allí, aquí todos como... somos trekkies. Yo daba por hecho que venían al final del festival. Yo daba por hecho que venían al final del festival. El último fin de semana. Vienen en la gala de clausura, en la inauguración y por medio. Por medio, porque, sí. ¿Verdad? Pues eso, Max von Sydow. Max von Sydow sí que estuvo el primer día con la lo que es el auditorio lleno. Walter Koenig, que estaba comentando Gaby, vino el miércoles para hacer la proyección de Star Trek, la película, y ahí sí que pude estar. Hombre, a dos filas de él, pero dos filas, bueno, sí, yo no. La actriz estaba a dos filas justo de él, que o sea, en la misma columna, por decirlo así, ¿vale? Sí. En mi caso, a mí me hacía muchísima ilusión ver a Bruce Campbell, el actor y director, ídolo, totalmente, vamos, mi favorito, de Posición Infernal. Y de tantas otras, que fue el jueves. Di una charla magistral que he recuperado en YouTube, pero bueno, no pude verlo en persona. Y pues lo que dice Gaby, el jueves, pues entre semana yo trabajaba y no pude. También se le dio un premio a Barbara Crampton, nos acordamos de ella, era la chica de Reanimator y también protagonista de una peli que muy, muy curiosa que pudimos ver totalmente de sorpresa. Dolph Lundgren también se llevó un premio, el premio María Honorífica, el premio María, pues. Supongo que es María es el robot de Metrópolis, efectivamente. También estuvo Ruggero Deodato, el famoso director italiano de Holocausto Caníbal. Uh-huh. Y también se le dio un premio a Terele Pávez, el premio Nosferatu. Terele Pávez, pues también famosa actriz española. Y bueno, pues esos fueron un poco los nombres así, pues más famosos que, digamos, a los que se les daba premio. También había por allí directores como... Estuvo en Brian, ¿era Brian Yuzna o Stuart Gordon? Brian Yuzna, que dijimos ese señor del bigote, sí, y a mí me sonaba la cara, pero fue, no sé quién es. Brian Yuzna estaba por ahí colado en alguna película, vino Nacho Vigalondo a presentar la de Colossal, también estuvo la actriz Rachel Nichols a presentar la de, ¿cuál es? No recuerdo la que hizo, In Darkness o Inside o algo así, no me acuerdo. La de la madre, que se me escapó. Pero no me acuerdo. Y no sé, ¿y algunos actores o directores más que os acordáis que fueran invitados? Bueno, la coña, yo no recuerdo... No recuerdo quiénes eran los de jurado, pero claro, los de jurado siempre te los encuentras alguna vez. Yo recuerdo, por ejemplo, la coña, cuando hicieron el estreno de Train to Busan, la proyección, se supone que iba a venir el director coreano a presentarla y no estaba él físicamente, estaba el tío en Corea, y entonces mandó un vídeo que lo proyectaron, el vídeo diciendo que gracias por tanto interés por mi película y tal, y bueno, la verdad es que pues... Vigalondo se quedó con la peña cuando fuimos a ver la de Colossal, porque el tío llevaba... No era resacón, era jet lag, o eso dijo él. Se dijo, estoy hecho polvo, pues claro, vine anoche, estoy, claro, con cambio de horario, estoy fatal, no me hagáis hablar mucho y tal. Dice, pero tengo una persona que puede presentar la película mejor que yo, dijo que no iba a venir, pero yo creo que si aplaudimos muy fuerte, puede venir Anne Hathaway a presentar la película. Todo el mundo ahí, todos les... ¡Ah! Sí. Nos volvimos locos y luego dijo... no, era tontería, no va a venir. Hostia. Está partiéndose el pecho de nosotros en su mansión de Beverly Hills. Y esa fue la coña. La verdad es que estuvo bastante divertido. Bueno, pues mira, ahora que has dicho lo de Vigalondo, podríamos empezar a comentar películas. Yo tengo una anécdota, bueno, tengo varias, pero me toca un poco las narices recordar la de Colossal porque tenía entrada, pero por un problema que hubo con el avión... se retrasó y tal, pues llegué tarde a la película, tenía la entrada y no pude aprovecharla y llegué cuando ya estaba a mitad de proyección o no pude entrar. Entonces me gustaría que me comentarais Colossal de Vigalondo, ¿qué tal la experiencia? ¿Está la expectativa del director? ¿Os gustó? Ya que Ramón la vio primero, que haga la primera opinión. Pues, a ver, yo tras las dos últimas películas, mis expectativas no eran muy allá, porque yo reconozco que tanto Open Windows como la de Extraterrestre sí. me dejaron muy frío. No es que no me gustasen. Son para un corto, no para una película. Exacto, me parecía muy estirado, me parecía que no... Y eso que Open Windows es cortita. Es una, sí, es pero una... aún así le sobra sí, media película. Aún así sí, no está estirado. Y no iba con unas expectativas muy muy allá, quizás por eso también me gustó más, pero vamos, me gustó mucho, ha sido de las películas que más me ha gustado del festival. Y bueno, ahora me diréis qué opináis vosotros, pero hubo un momento al poco de empezar que dije, esto no se sostiene, esto se va a caer por algún lado. Y sin embargo me sorprendió, que yo creo que la película se mantiene muy bien e incluso el final me sorprendió. Sí, tiene un par de giros, es lo bueno. Es decir, parece una cosa cuando empieza... Es verdad que el elemento fantástico pero está... Pero un momento, Javi, sí. ¿Se puede contar algo de qué va sin spoilear mucho? Hombre, vamos a ver, ¿cómo contar? Yo es que tengo un mogollón de curiosidad, me toca la nariz, está muy bien. Vale, voy a porque todo el mundo habla de ella. Voy a contar el principio, porque ya digo que la película tiene varios giros. No voy a contar más allá del primero. Del primero no, antes del primer giro, porque la verdad es que lo que mola es encontrártelo y decir, quedarte con la boca abierta en plan, no me digas, porque tiene unos giros que... Si te los cuento, lo primero que vas a pensar es ¿qué me estás contando? ¿Qué rayada? Sí. Pero luego la película funciona. Entonces lo mejor claro. Es encontrártelos y ya está. Ahora, y a lo mejor el hecho de que estés esperando los giros ya claro, estropea un poco la sorpresa. ¿No? Pero el hecho está que empieza con elemento fantástico, que es lo curioso. El elemento de ciencia ficción está ahí desde el principio. Y luego se convierte en un drama de una persona acabada, en plan borracha, alcoholizada más bien. Una persona alcoholizada... que la caga con el novio y tal, y vuelve a su pueblo natal en plan como podría ser un pueblo de estos tipo Doctor en Alaska o América Profunda. Sí, América Profunda, sí. Con cuatro gatos allí y tal, y se reencuentra con los amigos de la infancia, que yo decía, esto es Beautiful Girls, pero al revés, es la chica la que vuelve. Y empieza, ¿te imaginas ese tipo de comedia? Lo que dice Ramón, hay un momento que dices, esto lo van a alargar aquí. ¿A dónde me vas a llevar y qué tiene que ver esto con el principio? Sí, hasta que se produce el giro. Está en una casa que sus padres dejaron, que está totalmente vacía, no tiene ni muebles ni nada. Sí, la situación así en un principio te da la sensación de que va a ser un drama personal y... excepto por eso, por el toque fantástico que aparece al principio, pero sí luego la relación, la situación en la que está ella y demás te lleva a pensar que te va a meter por un drama personal, por una situación. ¿El balance entonces positivo? ¿La recomendáis? Muy positivo, ¿sí? Muy positivo. Yo estaba como Ramón. Sí. Y a mí me gusta Vigalondo desde que vi Los Cronocrímenes. No, vi los cortos después. Lo primero que vi de él fue Los Cronocrímenes precisamente porque él me la recomendó. Y me encantó. Y he visto todas las de él, pero es cierto que dices, ¡buah! Está pegado el petardazo de la primera película y no ha vuelto a llegar al nivel. Y esta fui a verla por dos cosas. Primero, porque la IMDb en algún festival se habría estrenado ya, porque la película no tiene fecha de estreno aún, pero ya tenía puntuación muy alta. Más que, creo que más que Los Cronocrímenes no, pero muy alta. Y dije, cosa interesante. Y segundo, que sale Anne Hathaway. No por el físico, pero es una chica de estas que dices, no será la mejor actriz del mundo y tal. Bueno, no voy a decir que es fea porque no. Pero dices, nunca me he aburrido en ninguna película suya. Nunca. Porque incluso ves una el becario... Muy versátil, ¿verdad? Sí, pero ves el becario que dices, podría ser una pastelada de película... Y te lo pasas bien. Yo creo que tiene buen olfato para los guiones. Y dije, bueno, mala no puede ser la película. Vamos a darle una oportunidad. ¿Y que tiene el tufillo de internacional o qué? Por si sale, que la de Open claro, Windows también salía claro. Sasha Grey, sí. Alaya Wood, o sea Alaya que ya no... Sí, sí aquí, trabajar con actores claro, están en Estados Unidos. Bueno, la película empieza en Corea. Y el elemento fantástico se pasa en Corea y luego ya se traslada a Estados Unidos. Uh-huh. Y todo es muy americano, actores americanos, tal, no sé qué. Lo único que el director es español, pero todo lo demás es americano. Con lo cual, sí, parece una película. Sí. De hecho, no sé, creo que es coproducción, no es española. ¿Tú dices, Gaby, te convence? ¿Te apetece verla? Me apetece. ¿Sí? Y algo lo que dicen ellos es que normalmente tiene argumentos como que los tira mucho, ¿no? La extraterrestre perfectamente se podía haber aplicado en un corto. Esa, aparte de Sitges, se llegó a estrenar. Sí, ¿verdad? En el cine, creo que sí. Sí, yo la vi en sala. Sí, sí que es convencional, sí. En los tiempos de la podías alquilar. Bueno, al final de todo la puedes incluso alquilar y sí. O sea que sí que pues sí. Nada, después de un poco de encontrarme con que no pude entrar a la de Colossal, fue el viernes cuando vimos The Void. Sí, pues nada, sí, tuvimos luego una sesión nocturna que para mí fue un poco ahí coincidimos por primera vez los sí, coincidimos, y la verdad es que fue un poco entrar a Sitges propiamente dicho por la puerta grande, porque vimos un par de películas de género fantástico puro que a mí me, vamos, aunque no son las mejor puntuadas ni las que más se comentan, a mí, por ejemplo, pues me gustaron mucho. Voy a empezar comentando The Void, ¿vale? Una película canadiense, parece que financiada por Kickstarter, una mezcla muy loca de géneros. Entra Carpenter, hay mitología Lovecraft, tipo sectas, tipo invocaciones a Cthulhu. Tiene una también una iconografía, por ejemplo, como hemos visto en Hellraiser, con demonios de otros planetas que quieren entrar a nuestro planeta. No sé, también hay nueva carne de Cronenberg. No sé, me pareció muy loca y me gustaría saber a vosotros qué os pareció y no sé si pensáis como yo, ¿os gustó la mezcla? ¿Os pareció demasiado exagerada o...? A mí me gustó mucho. Sobre todo por eso, la parte de Carpenter, que es mi director favorito. El espacio cerrado tiene muchas reminiscencias del El Príncipe de las Tinieblas, de Asalto a la Comisaría del Distrito 13, algunas partes de La Cosa, que vale que vienen de Lovecraft, vienen por ahí, pero al final están ahí. Y me gustó bastante, salvo que tiene, sin destripar nada, al final tiene el mismo fallo que tiene, por ejemplo, películas como Horizonte Final. Lo explicas todo y te cagas el ritmo. Sí. Porque si las cosas pasan como pasan, y ya está, y te las ves venir, y se acaba, y punto. Pero no, tienes que explicar el plan el redondo. El demonio explicando, claro, el plan. Y dices, después de estar acojonado tres cuartos de hora aquí, te pones una hora a hablarme, yo cabecé. Y bueno, también hay que decir que la vimos a las 12 de la noche. Pero pero es una bajada de ritmo brutal. Quitando eso, la película me pareció fabulosa. A mí me gustó bastante, pero no es de las que más me gustó, pero... Yo creo que sobre todo me parece una película muy impactante, tiene escenas que me crearon desasosiego, me perturbaron. Las imágenes de la secta. Sí, todo el tema este del símbolo este símbolo, que llevan en la cara y tal, y bueno, y las criaturas también que van apareciendo por allí, sí que te crea malestar, te da mal rollito. Y... Lo que me ocurre con la película es que me da un poco la sensación como las películas de Lucio Fulci, que incluso hay un guiño por ahí al final a Lucio Fulci. Allá, sí. Como que tiene muchas ideas y muy interesantes, pero como que no están muy bien conectadas unas con otras. Que es lo que decía. O sea, hay ideas de Carpenter, hay ideas de Lovecraft, hay ideas de Lucio Fulci, de... No sé, de... Hay un... Todo es un cortapega de lo mejor, de lo mejor que de la casa, ¿no? Pero sí que es cierto que muchas de las críticas vienen un poco por ese lado. La mezcla tan un poco forzada, un poco a ver qué referencia podemos meter, y al final no es como que no tiene coherencia propia. Quiere ser un cortapega, un homenaje a tantas películas y tantos autores. Sí, no hay mucha cohesión en todo. Sí, justo. Entonces yo creo que sí que es cierto que eso se le puede achacar, pues que es una película primeriza. Se nota que está hecha con pocos medios, pero de luego una película que no sé cuándo se estrenará en circuito comercial. Yo he intentado buscarla por métodos alternativos. Hombre, si está hecha con crowdfunding, es posible que aquí España por lo menos no llegue. Eso no es así. Claro. Para no tener muchos medios, los efectos especiales y los bichos son mal rolleros. Son muy mal rolleros. Sí. Bueno, para el que no sepa de qué va, pues es un... empieza la película en un bosque, hay una persona que está herida, la llevan al hospital. Entonces esta persona parece que está... infectada de algo, y luego al hospital lo rodean una serie de encapuchados, unos sectarios, que les da pues, a la gente del hotel, o sea, del hospital, le da miedo salir. Y entonces empiezan a suceder cosas, hay una trama, pues eso, que de posesión, de que los sectarios están invocando a alguien, y pues bueno, pues ese alguien entrará a través de un portal. Pues eso, cualquier persona que haya leído un poco novelas de relatos de Lovecraft, pues espera, pues los innombrables, los dioses primigenios que intentan llegar a nuestro mundo, pues están totalmente reflejados. También, como dice Javi, Asalto a la Comisaría del Distrito 13, El Príncipe de las Tinieblas, hay un mal así no se puede tocar, que se palpa, que va poseyendo poco a poco a los personajes. Y el hecho de que no puedan salir, están atrapados en el hospital, rodeados por la secta y están... Que no desde luego salir. Es una película que a mí lo que más me llamó fue la ambientación y la cantidad de guiños, aunque luego efectivamente la resolución es un poquito apresurada. Pero bueno, yo la recomiendo mucho, The Void. En La Boca del Miedo yo creo que también tiene ahí unos guiños. Justo, el tema también de las criaturas me recuerda un poco a En La Boca del Miedo. Sí, porque el triunfo para mí En La Boca del Miedo de Carpenter es que es la única película que consigue representar visualmente los terrores de Lovecraft de una manera creíble. O sea, porque siempre habían fracasado en, pues eso, bichos tentaculares, bichos, no sé, pues... Que se había hecho con muy poco en medios. Claro. Quiero decir, todas las adaptaciones de Lovecraft son más bien... Pues, mira, la herencia Valdemar, y tal, tío, pero lo hicieron ahí superproducción y madre mía lo que salió de ahí. Sí, es que probablemente las mejores adaptaciones de Lovecraft no son adaptaciones de Lovecraft. Es Alien, La Cosa, En la Boca del Miedo... Basado, tienen ese toque de Lovecraft, pero no es de Lovecraft, sí. Bueno, pues llevamos otra peli que también fue una sorpresa para mí. Beyond the Gates... La película del juego de tablero, tipo Atmosphere. ¿Queréis comentar algo de esta película a introducir vosotros? Pues a mí me gustó mucho y me llevó a cuando yo era chaval, más joven, y veía el cine de serie B en los 90. Aún no era ochentero, pero yo lo vi en los 90. Entonces me llevó aquella época. Toda la película tiene esa atmósfera, incluso en el desenlace todo es muy así que dices... era como, sin que suene esto a abuelo cebolleta en esto, como era Sitges antes. Quiero decir, cuando tú veías en una película que había tenido un premio de Sitges, pues yo qué sé, me viene ahora a la mente Society y ese tipo de películas que eso dice. Son películas hechas con cuatro duros donde los mejores efectos especiales tampoco es que sean los efectos especiales de Alien, pero son buenos, ¿entiendes? Y esto me recordó a ese tipo de películas así un poco como de serie B. Una serie B que yo creo que en ese concepto ha desaparecido. Pero quizá, Javi, porque antes la serie B era como más artesanal. Sí, justo. Y ahora es como que con un ordenador es todo más vital, todo más... Claro, ahora hay películas, ¿verdad?, con menos presupuesto, pero se hacen igual que las caras. Sí, yo creo que el uno de los grandes éxitos, aciertos de Beyond the Gates es que copia un poco la estética de los 80-90 en su textura... En su decorado, en su fotografía. Sí. Los rayos dibujados. Mirar tu Rocky del año pasado. Justo. Lo petó por eso, porque es que estaba hecha como en los años 80. Salvo alguna cosa digital, eran efectos físicos, maquillaje. Exacto. De hecho, siendo una película de muy bajo presupuesto, hay una escena en la que a uno le rajan el cuello. Pero claro, como está hecho con látex y unas bolsas de sangre metidas dentro, cuando le rajan el cuello, aquello. Pero mola más el típico efecto especial, digital, venga, sangre. Yo siempre he dicho que los efectos especiales físicos no envejecen. Ahí está, por ejemplo, La Cosa. Tú la ves y dices, no envejecerá nunca. Si no se ve el hilo, no envejecerá nunca. Porque los efectos, las texturas digitales al principio impresionan el primer año. A los dos años ya hay una mejor, con lo cual ya canta. Pero los físicos siempre permanecen bien. Sí. Cuenta un poco, Ramón, de qué va la de Beyond the Gates. Pues, a ver, son unos chavales que... llegan al que era el videoclub de su padre para liquidarlo, porque su padre lleva desaparecido varios meses. Ya lo dan como que ha muerto, ya lleva mucho tiempo. Y empezamos con la nostalgia, porque el videoclub es ya un recuerdo ochentero. Empiezan a ver las estanterías y enorme. Ya te atrapa. De hecho, la toda la película tiene ese rollo ochentero. El videoclub, que es un videoclub enorme, que además se nota en algunas escenas, si te fijas, han tenido que rellenar los huecos con cintas vírgenes, porque es tan enorme el videoclub que si no podrían llenarlo completamente de cintas. Pero sí que te da ese toque nostálgico de aquellos videoclubs enormes que había en que teníamos en su tiempo, llenos de películas y demás. Y luego también el toque de los juegos de cinta de VHS como Atmosphere y demás, que también está metido ahí, que es un juego que encuentran en el videoclub, que se ve que es al que jugaba su padre en los ratos libres. Y les sumerge en una situación extraña, porque determinadas cosas que suceden en el juego empiezan a pasar en la realidad. Y les hace pensar que lo que le ha pasado a su padre tiene algo que ver con ese juego. Exacto. Bueno, hay que decir que el juego de tablero, como dices, tipo Atmosphere, a mí me dio bastante cague, porque... poner la cinta y sale Barbara Crampton en blanco y negro con esa mirada un poco perturbadora, y que bueno, a mí ya desde la primera escena ya me atrapó. Ya te pica un poco a que sigan ellos jugando la partida y a ver qué misterio tiene la cinta y dónde está su padre y si tiene algo que ver. Y Barbara Crampton me gustó, No la recordaba, lo tuve que mirar después, es la chica que salía en Reanimator. Reanimator, sí. Y aquí hace un poco eso, el típico papel un poco de vieja gloria, pero sin dejar de salir del género fantástico con el que ya... Es la productora de la película, por cierto. Ah, mira, no lo sabía. Los momentos que se queda esperando a que ellos muevan ficha en el tablero, que está ahí en el televisor esperando, sí, da rollo, sí. Y bueno, y la música, rollo sintetizador... La verdad es que la película me gustó mucho, sí. Y de la misma manera, la vuelta desde Sitges la quise buscar. No se ha estrenado comercialmente en ningún sitio, no se puede encontrar de forma pirata. Así que nos tocará esperar a ver si se estrena. También tardan a veces en estrenarlas. Sí, no. Algunas ni llegan. Las que llegan, claro. Yo sé que, claro, las películas. Yo cuando volví de Sitges quise bajarme las películas que se me habían escapado o volver a ver las que me habían gustado. Y la verdad es que hay muy pocas que se pudieron conseguir hasta que no se han estrenado ahora. Sí, yo la verdad es que casi todas las que veía por allí ya las había visto en el Sitges. Uh-huh. Las que se me escaparon, como tú dices, donde encontré Tren to Busan, de las que yo quería. Sí, sí, sí. Uh-huh. Pues este director, el Jackson Stewart, esta es su primera película, pero anteriormente tuvo una carrera como asistente de Stuart Gordon, que me pareció curioso el dato. Y lleva muchos años como guionista, me pareció curioso. Pero bueno, lo de Stuart Gordon me pareció bastante curioso. Ahí está la conexión con Reanimator. Exacto. Sí, muy bien. Oye, pues yo tengo alguna película, pero me gustaría que comentarais alguna otra que visteis, porque yo no vi todas, por no hablar de las que vi yo, por si queréis comentar alguna. Por yo la siguiente tengo Hell or High Water, pero si queréis comentar alguna... Pues yo quiero comentar una, la primera que vimos, además, nosotros llegamos en plan... A ver qué os encontráis, ¿no? No, ya íbamos con las entradas, pero lo que quiero decir es que fuimos con las mochilas, porque fue bajar del... Veníamos de Barcelona, bajar del tren, la primera película, porque no podíamos entrar a la habitación que teníamos alquilada hasta las 12, y la película era a las 10. Así que fue en plan, da igual, total, ¿qué hacemos hasta las 12? Pues ver una peli. Sí, y... bueno, no, me río, Javi, porque es que nosotros tuvimos una historia con el hotel. Sí. La verdad es que, claro, este tipo de cosas, cuando vives cerca, aunque sea Barcelona, bien, pero cuando te vienes de fuera es una movida, porque claro, dos meses antes ya empieza a quedar poco espacio para alquilar y todo, está todo cogido. Y claro, al principio yo pensaba que Sitges era como San Juan de Alicante. ¿Sabes? Te quiero decir, no, si es en Barcelona. Bueno, hay que pillar tren, bueno, hay es que... Es media hora en tren de Barcelona. Media horita y... Sí. Pues la película se llama Sweet Sweet Lonely Girl. Está dirigida por un argentino, pero la película es americana. Creo que estaba fuera de concurso. No recuerdo ahora si... La verdad es que esto no me lo he apuntado a la chuleta. Creo que está fuera de concurso, pero... es una película muy mal rollera. No es terror, es terror psicológico. Me refiero, no hay nadie con cuchillo y tal, pero sí que el ambiente es bastante malsano, bastante... Y lo que más me gustó fue la ambientación, ¿no? O sea, la ambientación de la película es brutal. Pero me encontré una serie de películas donde la ambientación se la habían currado mucho. Ya hemos hablado de Beyond the Gates. No, me refiero a la ambientación retro, ¿vale? Sí, porque la de Beyond the Gates era todo muy noventero y muy bien hecho. De esto que dije, ¡guau! Esta gente lo ha vivido. Que me hace pensar que a lo mejor una persona, un chaval joven que le guste el cine de terror de ahora ve esa película y muchas cosas se le escapan. No tanto que no pille la referencia, sino que no le va a dar miedo, por ejemplo, el juego de VHS, claro, porque no lo ha conocido. Claro, ¿no? Eso es. Pero lo que es la ambientación de la película, muy buena. Y en esta está muy ambientado en los 70. La época ABBA, por decirlo así. Que no sabes si el final de los 70 o principio de los 80. Medio disco, ¿vale? Medio época, disco. ¿No? Sí, creo sí. Que hay una referencia, creo que está en el 80, porque sale Reagan en el debate previo al año que salió de presidente y no. Creo que eso fue en el 80, pero vale. El caso es que la ambientación es brutal. La ropa y todo, por lo que digo lo de ABBA, porque hay un momento que la chica se pone un vestido y se peine y tal, y dices, es que se va a poner a cantar aquí el Mamma Mía. Es genial. Pero las tipografías de los créditos, incluso la fotografía así viejuna, ese grano tal, me lo pasé pipa ya. Claro, ya aparte de la trama y todo esto, pues porque, bueno, aquí uno tiene sus, no sé cómo decirlo, sus aficiones, y a mí el tema de la ambientación y la fotografía me gusta mucho. Y me gustó muy bien. Es una película hecha con tres personajes y uno incluso está sugerido, porque va de una chica que tiene que ir a cuidar a su tía. Es la tía rica de la familia, no se lleva muy bien con su madre, o sea, es la hermana de su madre, no se lleva muy bien y tal. La madre es una borracha que se ha casado con un perdedor. Y entonces ella se va a cuidar a la tía, le manda a la madre con la esperanza de, cuídala, que está a punto de morirse, que está muy enferma, con la esperanza de que herede para que luego el dinero se lo quede a la madre, claro, no la hija. Y se va ya regañadientes en plan, yo no soy como mi madre, esto... Y va a cuidar a la madre. Entonces, a la tía. La tía está encerrada en una habitación, no quiere ver a nadie, le deja la comida en el suelo, toca la puerta y abre la puerta y la coge. No se llega a ver a la tía. Tú sabes que está ahí porque habla y porque la bandeja desaparece. Pero es un personaje que no se ve. Y conoce a una chica, la típica persona... Ella es así muy calladita y tal. La típica persona, tipo la película esta, Malas Influencias, ¿vale? Una tía loca que la va loca en el sentido así como muy abierta, muy tal. y la va llevando, la va, le va abriendo al principio hasta que llega un momento que dices, esto empieza a ser peligroso, ¿vale? Entonces ahí es donde se crea un poco el mal ambiente entre la tía que no la ves y empiezas a pensar cosas raras. La amiga que le empieza a hacer es una sensación claustrofóbica, sin que salga sangre, sin que salga nada, ni cuchillo, nada de esto, pero... Ajá. La verdad es que estás con el culo apretado hasta que se acaba la película y muy muy bien, pero ya te digo, luego lo miré, la puntuación no es muy alta, no sé si se estrenará en algún sitio, pasó así un poco que nadie la nombraba. ¿Cómo se llama la peli? Recuérdala. Sweet Sweet Lonely Girl. Ajá, sí, lo de la tía es un poco psicosis, ¿no? Ahí el personaje ese de... Sí. Uh-huh. ¿Se lo está inventando ella o pasa algo de verdad, sí, no? Sí, justo ahí todo... De, claro, la casa ¿no? viejuna, una mansión sí, ¿no? que debía haber vivido tiempos mejores, pero ha estado bastante hecha polvo y todo eso por la enfermedad de la tía. Todo muy muy mal rollero, pero muy bien, pero muy bien. Muy bien. ¿Alguna peli, Ramón, también? Creo que una que no visteis vosotros, Karaoke Crisis, no la visteis. No, sí. Esa la vi, creo que fue el primer día, el viernes. Es una película surcoreana y, bueno, como le gusta mucho a los surcoreanos, por lo que he visto hasta ahora, lo de mezclar drama y comedia. Y me resultó una película que es muy interesante en toda su primera mitad, pero después se me desinfló totalmente. Pero en su primera mitad me parece una película divertidísima. Es un karaoke, que parece ser que allí es típico, karaokes que están montados como si fueran moteles. Son cada habitación, tú alquilas una habitación, bueno, creo que en Japón también sucede algo así, pero más en plan edificio, aquí es más, no es en vertical, es en horizontal, es más como un motel. Tú alquilas una habitación y allí tienes tu tele con tu equipo de karaoke, te vas con tus amigos, te montas tu fiesta. Pero si vas tú solo... hay unas chicas, como unas chicas de compañía, entre comillas, que te pueden acompañar para cantar. Te hacen compañía, te ríen las gracias y así te animan a que vuelvas, a que vuelvas por ahí. Que arriba, me hubieran hecho falta el otro día que tuve la cena de las Pod Nights. Un saludo a todos mis compañeros podcasteros que acabamos la cena en el karaoke y me hubieran venido bien unas chicas de esas. Pues es un karaoke de este estilo, pero que se está yendo a la quiebra porque no tiene este tipo de chicas. Entonces al final el dueño pues contrata a una chica para que haga este servicio. ¿Qué ocurre? Que esta chica empieza a hacer más favores de los que debería de hacer. Entonces ahí sí que tiene el punto de comedia y el punto de drama por... Están intentando que el negocio salga a flote haciendo cosas que... Incluso a ellos mismos no les gustaría hacer, pero como él cuando se entera que está pasando esto, como que hace también un poco la vista gorda. Y hay es toda esa mezcla de drama, comedia y demás. Pero bueno, luego a mitad, lo que os decía, me resulta que la película poco a poco se va desinflando, no va cambia lo que es la trama totalmente y ya para mí perdió el interés. Pero toda su primera mitad me resultó muy muy curiosa y el ambiente, el tipo de negocio, todo eso... que bueno, a nosotros también nos resulta tan lejano. Ajá. Me resultó muy curioso. Oye, y aparte de las películas, sé que por la noche hacían maratón de cortos o de pelis así un poco trash. ¿Os llegasteis a quedar alguna? No, yo, bueno, ya los que me conocéis bien aquí, casi todos, yo tengo una hora a tope, más tarde de las 12:30 a 1. Yo lo mismo. Mi cuerpo no responde, o sea que yo ya esas cosas ni las intento. Sí. De hecho, es que me hace gracia porque mucha gente, cuando yo comentaba que me iba a ir a Sitges y tal, me decían que tenía que estar todo el día viendo películas y que dormía en los maratones nocturnos. O sea, sí, que ya me lo han dicho. Pero... Ahí es donde se duerme, porque es que si no... ¿Los maratones eran en los cines? Porque tampoco... Sí, en los cines. En cada cine un maratón, creo que es. Sí, de hecho uno de los maratones, pero ese creo que no era de cortos, creo que eran películas, eran largometrajes, que había un maratón que hacían algunas noches que era de películas de zombies. Sí, hubo uno de zombies y otro de acción. Sí. Y lo curioso es que es también todas las salas que hay en... Claro, sí. Que sí. Tú piensas, es un pueblo, hostias, pero hay un... Y el auditorio es la hostia. Sí, ¿cuánto había? ¿Cinco o seis salas? El auditorio está el auditorio Meliá, el recuerdo estaba... Está el Prado. El Prado, sí, cuatro, cinco, Brigadún era otro. Sí. En Meliá había dos salas, sí, está el auditorio y otra. Y Tramuntana. Sí, sí, sí. Tramuntana. No me acuerdo. Había más, tío. Y lo estoy viendo en la calle esa que... Pero no me acuerdo cómo se llamaba. El primero todo fue Prado, que es donde... Sí. Prado es el callejoncito. El callejoncito. Sí, sí. Y luego el grande, tiene una pinta así como de teatro antiguo, de cine de pueblo. No me acuerdo el nombre. Sí. No, Brigadún es una carpa. Coño, ahí vi yo Alien. Alien el regreso la vi ahí en ese cine que estás diciendo tú. Un cine de toda la vida. Un cine de toda la vida, sí. Con las pinturas en las paredes. Yo tampoco me acuerdo del nombre de... del cine ahora. Bueno, pues Gaby, has comentado Aliens Regreso. Sí, bueno, sí, vamos a ver, contado. O sea, ¿qué está pasando? Año 86, en 2016, Aliens el Regreso. Sí, sí, y petado y la cuenta un poco la experiencia. Pues lo más chulo, bueno, también lo que habéis dicho de los famosos, nunca me acuerdo bien el nombre, Michael Bay. Michael Biehn. Bien, que es el... Perdón, es el, retiro, vale. Sí. El retiro, coño, claro, claro, sino el retiro. Bueno, pues entonces, pues nada, fuimos a ver Alien, una reposición, era en analógico, no era en digital, que eso molaba mucho porque se ve ahí el grano de las películas original de toda la vida. Pusieron tráiler retro, pusieron el tráiler de La Cosa, pusieron varios tráilers que la gente, pues bueno, nos vinimos arriba, en plan, estamos en el... Ah, bueno, por cierto, pero me te interrumpa. No. El ambiente de Sitges, o sea, espectacular, la gente vitoreando, aplaudiendo cada vez que salía. Exacto, sí. La productora, el director, sí, el actor, sí, sí, sí, o sea... Sí. Loquísimo el público. ¿Cada y que sale sangre? Bueno, sí. Cada que sale sangre también, pero sí. A mí me pareció alucinante el ambiente de buen rollo, de ganas de pasarlo bien. Sí, sí, sí. Que sí. Eso prácticamente es lo que más te llama para ir a ver. Pues la gente sabe lo que va, ¿no? Más o menos, pero el rollo de verla con gente como tú, que va a pasarlo bien, a disfrutar, eso es como que es un o sea, no sé, un algo adicional, ¿no? Sí, sí, y bueno, sí. Es una película así divertida, no tanto que sea de risa, sino que te lo pasas bien. Yo recuerdo el año pasado, por ejemplo, cuando fuimos a ver The Final Girls, que no sé si la habéis visto. Sí, sí, sí. Es una película súper divertida, sí, pues sí, pero claro, todo el mundo riendo, o sea, aplaudiendo allí con las coñas buenas y todo, aquello fue una experiencia que luego la ves en casa y la película mola, porque es buena. Claro, pero no se disfruta mismo, tanto. Claro, sí, claro. Sí, sí. Bueno, el año pasado vi Gremlins yo también en el auditorio, es que la gente hasta con todos los créditos, tal, pero todos los nombres ya. Iluminación. Bueno, el rollo fue el Train to Busan con letras coreano y la gente aplaudiendo. Ching chong chong na. Sí, sí, sí, sí, ya te contagia, ¿no? Ya da igual, ya. Pero bueno, sí, continúa. Sí. No, pues eso, me acuerdo que precisamente salió el director del festival. Fue como un momento como muy, venga, va, todos vamos a cerrar los ojos y nos vamos a transportar al 86. Entonces, súper relajados. Estamos en el 86 porque en este cine se estrenó Alien hace 30 años. Entonces ahí nos venimos arriba y tal. Y dice, bueno, y tenemos como invitado especial. Entonces ahí, hostia, a ver quién sale. Tenemos aquí a Michael, porque nunca me acuerdo. Michael Biehn. Y nada, sale el tío, todo el mundo se vino arriba. Claro, yo lo recuerdo más por Kyle Reese, casi, de Terminator, que sí. Por el... No, el... Es que ya depende, claro. O sea, es okay. Kyle Reese, por supuesto. Claro, yo es que fui a ver Aliens al cine. Pero y Cabo para, Hicks, yo vi Terminator Hicks, después, claro, cuando se enteró Terminator, claro, que es un poquito no anterior, a mí, en aquella época no te dejaban entrar al cine si no tenías la edad. Entonces yo esa ya la vi en vídeo, pero yo vi Aliens en el cine. Claro. Yo, para mí siempre es el Cabo Hicks, toda la vida. Claro. Aún sigue siendo para mí el Cabo Hicks. Pues para mí era Kyle Reese. Y claro, el tío salió, que por cierto el tío se conserva de la hostia, o sea, tiene 60 años, pero el tío ahí súper cacha, súper a tope. Y nada, empezaron a preguntarle preguntas sobre, pues eso, de qué pensaba ahora de lo de Prometheus. Y él dijo, pues eso, en ese aspecto se lavaba las manos. Y eso pregúntate a Ridley Scott, que eso te lo comenté él y qué tal. Y luego... ¿A mí me mataron estos cabrones? Sí, sí, lo comentó porque pensó, como el Alien 3 ya no sale, está el tío ahí como que obvió un poco la pregunta. Como, bueno, es otro rollo, es otra producción y tal. Y hubo un momento que nos vinimos arriba porque dijeron, bueno, pues ahora vamos a hacer algo especial para una persona muy especial. Y todos pensando, hostia, si Winnie Weir estar aquí, porque yo me acuerdo que esa semana... Era el cumpleaños. Si Winnie Weir, era la semana y estuve en el hormiguero el lunes. Y digo, coño, ¿por qué no puede estar aquí en Sitges? Y resulta que al final fue que le íbamos a cantar un cumpleaños feliz a ella y lo iban a grabar con el, pues eso, con un móvil y tal para enviárselo. Y ya te ves al tío este, al Michael Bay este, a todos ahí cantando el Happy Birthday a Sigourney Weaver en el cine. Y nada, y nada. Luego, pues muy bien, la verdad. ¿Y la película, cómo la recordabas? La verdad que sí, y no ha envejecido. Es que lo que hablamos de los efectos visuales y físicos y materiales, es que, joder, la película la ves y... Salvo alguna escenita así un poco, momento final, cuando expulsa al alien de la nave, que se nota así como que es un... Pues, sí, como es un muñeco y las articulaciones, claro, no van bien. Eso es siempre como, lo he pensado, pero bueno. Pero la película funciona, tío. O sea, yo la vi igual que el año pasado Gremlins, que la vi, digo, coño, si es que sigue siendo un peliculón. Mola mucho que hagan este tipo de reestrenos años después de pelis clásicas de cine fantástico. Uh-huh. Me parece un añadido que... Y luego con la sorpresa, porque no estaba anunciado Michael Biehn. No, Bien, no estaba fuera. nada. Una sorpresa nada, total. Claro, dijeron... Cuando yo ya estaba en Sitges, lo leí en el periódico ese, el periódico que está quedando todos los días, pero claro, es que es eso lo que has dicho tú antes, es que lo decían todo a última hora. Claro. Un poco que cuando, si te tienes que organizar, pillarte día libre el trabajo y todo, no sabes nada. Yo quería ver Star Trek y la vi de casualidad porque me confundí con la reserva del tren, si no, no la veo. ¿Y Walter Koenig también dio alguna charla o alguna cosita? ¿O? Sí, pero lo mismo que Antonio. O sea, era por la mañana, le dieron el premio y habló un poquito, habló, pero tampoco mucho, habló él, el productor de la edición restaurada de Star Trek, y un crítico de cine, que eran los que iban a dar la masterclass por la tarde. Pero yo me tenía que venir a Alicante, entonces vi la película, comí y me vine. Y la masterclass ya la vi en la YouTube. La masterclass, de todas formas, ya digo, yo pude conseguir por en YouTube esta completa, 45 minutos de Bruce Campbell, que lo recomiendo. Y estoy seguro que si buscáis, está en YouTube la de todos. Esta, pues yo la vi, o sea, sí. Seguro. Hay ruedas de prensa también, pues de algunas películas, la de The Void. Hay algunas que las tengo localizadas, hay un favorito, pero no llego a verlos. Creo que la de The Void y no me acuerdo cuál más está en la rueda de prensa. Eso lo hacen en el hotel, ¿no? Este que el Meliá que está al lado del auditorio, ¿no? Bueno, llegamos a el sábado a media mañana, Hell on Hairwater. Ramón, sí. ¿Qué tal? Pues, sorpresa. Comanchería, reestreno, atención. Vaya telita. Reestrenada en España como Comanchería, un título un poco... No sé si es traducción, adaptación. Creo que. No sé si estaba. En la propia película mencionan algo. Sí. Parece ser que iba a ser el título original hasta que última hora se echaron atrás y le pusieron Hell or High Water. No sé si está basado en algún relato, algo leí por ahí que lo de Comanchería venía por algún lado, pero que al final lo retiraron. Bueno, aquí sí que se estrena como Comanchería. Y bueno, película que no tiene nada de fantástico, nada de terror, no es una película de robos a bancos, sí, básicamente. Un poco ambientado tipo western, ¿no? Muy crepuscular. Sí que es muy árido, muy en todo lo que es el paisaje de la película, muy rollo Texas y demás. Y bueno, para mí una gran peli, de las mejores de las que viene el festival, y con un Jeff Bridges, un Chris Pine soberbios. Para mí me parece... Bueno, Jeff Bridges un poco ese rollo veterano, sí. Tampoco sorprende, pero muy bien, impecable. Exacto. Y sí, la sorpresa fue Chris Pine, el chaval que hace de Capitán Kirk, sí, en las películas de Star Trek, que piensas que es el típico jovencito guaperas, que tampoco va a llegar mucho más allá, pero junto con Ben Foster, que es su hermano, consiguen que te importe esta historia de los dos hermanos que tienen que atracar, que no sabes en principio por qué. Sí. Luego hay una especie de justicia social que tienen un porqué. Jeff Bridges, que se va a retirar, se va a jubilar, se retira, les persigue, no les persigue, y hay una especie de juego de gato y ratón entre los hermanos atracadores y entre el sheriff que les persigue, que, vamos, me pareció impecable. La estética rollo western fronterizo, la música... El humor negro que tiene, Jeff Bridges a la vuelta, sí, de todo. Sí, con su compañero mexicano. Hay algunas frases que son brutales, son para enmarcar. Sí, sí, sí, a mí me pareció una película que vale mucho la pena ver. Fue una sorpresa porque no es de género para nada fantástico. No. Y digo, ¿qué hace esta película aquí? Pero que, claro, eso es lo que comentábamos antes de empezar el programa, que es que hay muchas que era como... Sí. Pero es que la has disfrutado, pero es como que vas a lo que vas, ¿no? Claro, o sea... pero es que también me pareció una buena forma, pues a lo mejor, de conocer una película que a lo mejor de otra manera no hubiera conocido, porque una peli de atracos a bancos en el circuito comercial, entre tantas que se estrenan, pues quizás no le haces ni caso, pero aquí fue un poco la que llamó la atención. Y de hecho recomiendo a todo el mundo que vea Comanchería porque pues una auténtica, o sea, una peli bastante buena. Sí, lo que me sorprendió también de Chris Pine es que a mí en Star Trek, aunque me gusta, no me desagrada el papel que hace, pero sí que todo ese toque chulesco a lo Kirk que intenta darle me resulta siempre como un poco forzado. No me terminaba de cuajar. Y en esta película el contraste que me da es que es un personaje tan creíble, tan natural. Más que calmado, me, ¿verdad? Exacto. Me sorprendió mucho y lo vi mucho, muy realista. Y también me sorprendió mucho los momentos de toda la crítica social y la crítica a los bancos. Es que la gente se levantaba y todo a aplaudir en el cine, porque, bueno, claro, ahora con lo que nos toca, que además en España es más comprensible. Sí, sí, es totalmente comprensible. Pues una sorpresa que recomiendo. Yo, vamos, Gaby y Javi, si no la habéis visto, ahora en el cine o rescatarla. Me quedé con ganas, porque todo el mundo hablaba muy bien de ella. Bueno, Ramón también me lo comentó allí y intentamos pillar entradas, pero lo de los horarios, ajustar horarios cuando ya tienes entradas compradas, no se puede. O me pierdo el principio de una, o que luego tampoco dejan entrar si está empezada la película. Con lo cual, dije, ya, total, esto con estos actores se va a estrenar. Claro, eso te iba a decir. Eso seguramente sí que tiene. Por cierto, esta era en el auditorio Meliá, ¿no? Meliá, la vimos en el auditorio grande. Impresionante, impresionante la cantidad de gente, lo grande que era aquello, el tamaño de la pantalla. Aquello me impresionó. Yo creo que es el cine más grande que he estado en mi vida. Es una barbaridad. También. Una pasada, sí. Pues, ¿que tenéis alguna película más? Pues yo sí, lo comento así en público. Ya el año pasado lo hicimos, pero este año también. Nos pillamos las vacaciones, mi novia y yo, para ir a Sitges. Nuestras vacaciones anuales es la semanita de Sitges, de ir allí a ver tres o cuatro pelis al día. Así que sí, yo me nos hinchamos. A ver, pues así de terror, bueno, me dejo la de Sorweb, que esa la vi con Ramón, la comentamos luego. Alguna que viese yo solo, bueno, yo solo con Beatriz, por supuesto, pero que no vieseis vosotros, la autopsia de Jindou, ¿la visteis? A mí se me escapó. La autopsia de... Me quedé de dormido. Lindo. El sábado llevaba tal nivel de películas que me quedé dormido, no pude ir. Bueno, yo una, que esa la vi con Ramón, vi los primeros 5 minutos. La que además, menos mal, porque era horrible. La que vimos en Brigadón. La muerte llama a las 10. Es una película de los 70 que era en homenaje a Joan Bosch. Sí. Pero sí, esa peli... Claro, el caso es que lo que yo vi lo encontré interesante. Pero, es interesante la película. Luché ahí. Ya cuando ya dije, ¿para qué? Claro, ya llevaba 2 días ahí viendo pelis. Y luego, claro, cuando me desperté, Beatriz y Ramón la estaban poniendo a caldo. Dije, pues menos mal que me he dormido. Así que no pido puerta para la siguiente. Bueno, a lo que iba, que me voy por las ramas. La autopsia de Jane Doe, posiblemente la que más nos gustó de todas. Aviso a la gente que. A los que nos escuchen, que ya salía la presentación con A Contracorriente Presenta, con lo cual se estrena seguro. Claro. Esta película en las salas. Muy, muy, muy, muy recomendable, muy recomendable. Es de las de hacerse caquita desde principio a final. Una mezcla de todo lo bueno, esto te va a gustar, Gaby, de todo lo bueno que podáis pensar. O sea, tiene un poquito de Carpenter, mucho en la ambientación, es una película inglesa, mucho en la ambientación de los decorados y todo de la Hammer. Totalmente. A mí me recordó muchísimo. No ya, está, ya me la has vendido. Sí, no es, sí, compro. No es de época, no es que esté ambientada a los 70 ni nada de esto, pero yo le vi el aspecto de la Hammer final, de por ejemplo la serie de terror esta de House of Horror y todo esto. Yo lo estaba viendo y decía, es que no pone Hammer por ningún sitio, pero a mí esto me está recordando a la Hammer, esas paredes inglesas empapeladas, todo es muy, muy inglés, muy ambientado en Estados Unidos, curiosamente. Pero luego mira los créditos y la película está inglesa. Pues... Pocos actores. Encuentran un... investigando una pareja de abuelos que aparecen... no se sabe muy bien. Muertos, si asesinados, suicidados, no se sabe muy bien qué ha pasado. En el sótano encuentran enterrado un cadáver y lo llevan a la autopsia para que vean ese cadáver quién es. No se saben quién es, pues eso se llama Jane Doe. Es el nombre que se da en Estados Unidos a la gente que no está identificada. John Doe si es chico, Jane Doe si es chica. Lo digo porque Juan Nadie es la traducción que se suele hacer aquí, pero es algo que no explican bien en la película, de ahí viene el nombre, se da por hecho. Bien, el caso es que lo llevan allí para que identifiquen cómo se ha muerto esa chica, qué hace enterrada en el sótano y quién es. Bueno, sin develar demasiado, empiezan a pasar cosas raras allí en la morgue y solamente está un padre y un hijo. El padre es... ¿cómo se llamaba el actor este? Un segundito. Brian Cox, que suele hacer de malo y aquí hace de bueno. Empiezan a pasar cosas raras allí. Y empiezan a pasar cosas con el muerto, que es lo realmente terrorífico. Hasta que van descubriendo cosas, que no digo, para que vaya bien. Pero todo muy mal rollo esto que dices, con solamente 2 actores y un gato, porque la muerta está allí, pero no hace nada. Sí, el ambiente de la morgue, me imagino, tiene que contribuir claro. Al mal poca rollo, luz, ¿no? Ahí, tal, no sé qué. Un sitio que la morgue está apartada, no es que esté ahí en medio del pueblo. La verdad es que es muy, muy, muy, muy, muy, muy mal rollera. Pero vamos, A mí con la palabra Hammer ya te la compro. ¿Cuándo la viste esa peli? Esa la vi sábado. ¿Sábado por la mañana? Sábado por la tarde, por la noche. No, la verdad es que con tanta película no me pregunto 2 horas concretas, pero creo que la vi sábado por la tarde. Sábado por la tarde, noche. Sí, yo la entrada la tenía, además porque me la perdí, era porque era el sábado a las 11 de la noche. Algo así, sí. Entonces, claro, ya me fui, me retiré porque tenía ahí un par de horas, me retiré al hostal a dormir y dormido me quedé. Un segundo, vosotros vinisteis sábado. Vosotros estuvisteis sábado domingo. Entonces yo la vi domingo. Fue domingo a las 6. Vale. Justo que le dije a Ramón, vente, pero como te volvías no podías verla porque era la Sí, yo la tuve que ver el sábado porque el domingo y no podía. Eso, y el sí. domingo no. Eso, entonces esta la vi domingo. Domingo por la tarde. Domingo, que ya no volvimos nosotros el domingo por la tarde. Domingo por la tarde volvimos. Sí. El director de la presentación dijo: yo quería hacer una película que diese miedo. Con esto lo digo todo. Y ya está. Y lo consiguió. Pues yo el sábado tengo también un par de pelis. También un poco sorpresa. La primera, Safe Neighborhood, a las 4 de la tarde me metí a ver una peli que me habían vendido como una mezcla entre Solo en Casa y Scream. Un slasher navideño, ambientado en Navidad, una peli que voy a añadir a la lista de pelis navideñas para ver en estas fechas. Una canguro que se tiene que quedar al cargo de 2 críos, el niño de la familia y su amigo friki. Y nada, y entonces empiezan a pasar cosas. Entonces hay una especie de crímenes, hay algo que quiere entrar en la casa, la canguro tiene que luchar contra ese algo y la película pega un giro que no te lo esperas y a partir de ahí pues es un thriller pues bastante macabro con mucho humor negro que quizá la resolución no es la más satisfactoria, tiene un par de golpes muy buenos, pero me pareció muy muy valiente por eso, por cómo rompe un poco el género de peli familiar, de peli navideña tipo Solo en Casa, y cómo le da la vuelta pues al género slasher, de que hay algo que quiere ir, hay gente que va muriendo uno por uno y no sabes por qué. Yo la recomiendo, Safe Neighborhood. Ah, bueno, y la coña es que la madre de la familia es Virginia Madsen. Anda, mira. Que es, bueno, para esta, pues hace de mujer madura, la típica mami rica, pija y tal, la casa pues súper lujosa y el niño pues muy mimado, y entonces la jovencita canguro que tiene que quedarse, la típica rubia americana, pues eso, que tiene que un poco ser heroína a la fuerza para salvar el día. Me pareció muy bien el papel de la actriz, una actriz que no conocía. El niño también hace un papel bastante intenso y recomiendo pues eso, cualquier peli del género que os guste, tipo pues eso, tipo Scream o tipo slasher, y junto con las pelis navideñas, la verdad es que fue una sorpresa. Yo la recomiendo. Sí, a ver si la puedo conseguir, la veo hasta Navidades. Sí, es para, ya digo, es para el típico ciclo de pelis navideñas así de videoclub para verlas, porque mira, vale mucho la pena. Eso tenemos que decir a David López. Sí, sí. Y luego la anécdota también del día es que de una manera totalmente fortuita pude conseguir entrada para Train to Busan. En la cola para comprar la entrada de Safe Neighborhood, pues se me cruzó un reventa que... se me acerca un reventa por el tema de los reventas, pues ayer bastante, bastante habitual. Gente que no puede, pues por cuestión de tiempo, por cuestión de organización, no puede estar en todas las películas y tiene pues que deshacerse de las entradas que ha conseguido. Yo pude conseguir la entrada de Train to Busan, pues más barata incluso que... Un saludo para el reventa, si no se está escuchando. Yo me hice un poco el interesante porque yo tenía ya mis entradas y tal, no quería gastar más, pero bueno, el chaval pues me la ofreció y le regateé un poco y la conseguí. Me estás diciendo que no quieres la de película que todo el mundo... Que esto no se puede conseguir. Digo, bueno, no se puede conseguir. Y en cuanto llegue a casa me la bajo y se consigue, pero bueno. La estamos viendo ahora, de hecho. La estamos aquí de fondo de ambientación. Y bueno, ¿por qué decir de Train to Busan? Una peli coreana de zombies en un tren. O sea, la peli más esperada del festival, la más aplaudida y de las que, digamos, que han estado a las alturas de las expectativas. Bueno, ya lo he dicho, o sea, una peli de zombies en un tren y hecha por coreanos. Bueno, quien dice zombies dice infectados, rollo de infectados, pero, y el rollo pero, que llevan ahora, pero ¿no? Pero sí que la llegaste a ver tú, Gaby. Yo también, al final claro, sí. Yo estaba tan flipado con la película que la dije habéis esto... podido rescatar. Sí. ¿La viste tú también? Ahora comentamos, empieza con un virus, el típico virus que el gobierno que intenta como tapar la crisis, el ejecutivo que sabe algo, no sabe algo... que tiene que llevar a la hija a no sé dónde. Sí, bueno, la historia es la... tiene que llevar la hija a Busan. El recuperar el amor de una hija, de un padre que solamente la niña, tiene... La niña está emperrada en que su padre le lleve a Busan, que es una ciudad, y entonces coge el padre el tren a Busan, que es el título de la película, y pues, se cruza con la historia de los infectados, y a partir de ahí, pues... Sí, bueno, y el padre no tiene más vida que su trabajo, sí. y digamos que a la hija la compensa llevándola... El hecho es que, así contado, lo digo por lo que yo había leído y tal, así contado, parece que no aporta nada, que está todo visto, y efectivamente, yo creo que está todo visto, me refiero, no hay nada nuevo, trillado, no hay nada ya. Nuevo en la película, sí. pero como mola, ¿no? Sí. La película tiene ritmazo. Justo. Es muy, muy loca. Además, eso lo hablábamos en la cola de no me acuerdo qué película. Así, vosotros sois de zombies rápidos. O zombies lentos. O zombies lentos. Y yo soy de zombies lentos. Yo también. Pero esta película de zombies lentos no mola. Aquí mola que corran. O sea, aquí es brutal. O sea, me recordó a lo que se hizo en su momento, que sí que aquello sí que fue original, con el Amanecer de los Muertos. Porque luego he visto otras películas de zombies rápidos y no saben explotar el hecho de que sean rápidos. A los 28 días después y todo eso te refieres, ¿no? Sí, bueno... 28 semanas mejor que 28 días. Sí, pero bueno, que el concepto ese de zombies así empezó ahí, o que un poco de hostia, cómo corren los cabrones, claro, ¿sabes? La primera vez que ves una niña corriendo en la de Dawn of the Dead es como, hostia, si este zombie corre. Pero ahí sí que fue una sorpresa. Aquí ya no es una sorpresa, pero está muy bien utilizado, muy bien utilizado. El momento en el que bajan de la estación para hacer el cambio de tren, no cuento nada. Sí, hostia. La bajada de la estación es de apretar el culo, ¿eh? Sí, es de estar ahí, sí. Por favor, Que salga el tren ya. Sí, cómo se transforman de rap, eso también mola. Cómo sí. se transforman el tembleque, si es que les entra. Si el baile Zambito, lo llamaba yo. Sí, yo no sé si cogerían contorsionistas, cómo lo harían para el rodaje, porque da muy mal rollo cuando se mueven. Es muy, da mucha impresión. Luego, tampoco, Ramón, te animo a que la veas, porque... Sí, sí, la tengo ahí pendiente. O sea, hay dos o tres escenas, claro, están en el tren, se infectan, entonces tienen que ir al vagón de delante porque se van infectando. Entonces hay un momento que tienen que cruzar un vagón de gente infectada que baja un poco el ritmo, pero sin sonido, sin música, y tiene una tensión ahí que dices, que no lo van a conseguir, por favor. Silencio en el cine, eso no es tan habitual, sí. Ya, el hecho de que haya musiquita en todo el metraje es algo que para mí ha arruinado mucho algunas películas de terror, y aquí sí que cuando tienen que ir en silencio, de hecho, es que tienen que ir en silencio y lo dicen, que nadie haga ningún ruido, y eso mola, que no haya ruido en ese momento. Se capta, o sea, el silencio es un elemento más de la narración, y ayuda un poco a transmitir la sensación de agobio. Sí. Desde luego, bueno, y lo que comentaba, el auditorio Meliá, también, donde vimos Hell on Headwater, lleno de gente, hubo un poco de polémica porque había las dos filas de en medio, las que estaban en el pasillo, reservadas para prensa y para pases VIP y tal, bueno, no se llenaron. No se llenaron, pero claro, había pues crítica especializada, pues, pero al final la crítica especializada aplaudiendo, aullando como el que más. Son fans. Son fans al final. Y la verdad es que un sábado a las 10 de la noche en ese ambiente, pues fue una forma muy chula de disfrutar la película. Y yo recomiendo al que no la haya visto, que la busque de alguna manera o que se espera el estreno. Yo creo que esta se estrenará. Con el éxito que ha tenido y las buenas críticas que está teniendo en todo sitio. En Alemania se estrenó ya, que lo vi. Yo creo que esta película, al final, llegará. Si los distribuidores son listos, llegará. Y no es una película cara, ¿eh? No tiene que ser una película muy cara. O sea, viéndola ahora sí es como... No sé. O sea, que juega muy bien con el elemento del tren y todo pasa en el tren. Técnicamente tiene cositas. No sé si serán digitales, pero extras hay un montón. Gente, aunque sean de zombies, aunque hayan pagado el bocadillo, hay mucha gente. Sí, efectos, efectos de fotografía, de edición, el montaje. Con las técnicas digitales, la verdad es que ese tipo de filtros y efectos ya no son tan caros. Pero yo creo que algo no. O sea, a mí me parece que pensé, hostia, pues esta peli está hecha con poco dinero y... Bueno, pues para mí el sábado ya acabó, y acabó a lo grande. ¿Qué tenéis más por ahí? Mira, yo tengo una película del protagonista de Tren to Busan. Anda. Esta es fuera de concurso, no era de terror para nada, pero una de las secciones de Sitges es el cine oriental. Entonces esta es coreana, se llama The Edge of Shadows, y está ambientada en la guerra de Corea-Japón, que casualmente no era la única película ambientada en esa época. Debe ser, aquí tampoco quiero que suene esto mal, pero debe ser como hace unos años nuestra guerra civil española, que debe ser un conflicto que tienen allí. Ahora que lo has dicho, esta mañana en Twitter he leído a un crítico americano que decía que ya está bien de películas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, están hartos sí, cada país tiene, claro, de la guerra civil. Pues esta es del director, no recuerdo el nombre, porque claro, con estos nombres chicos, es del director de El bueno, el feo y el raro. Stephen Chow era, ¿no? No, ese es hongkonés. Que también se estrenaba, bueno, también se estrenaba, no, perdón, también se proyectaba, en retrospectiva se proyectaba El bueno, el feo y el raro, que también está ambientado en la época de la invasión japonesa. Y también estaba The Tiger, esa no la vi, pero también estaba The Tiger, que también estaba ambientada en la misma época, con lo cual, de las películas coreanas que había, la mayoría, tres, estaban ambientadas en ese conflicto. Bueno, el tema, es una película de espionaje clásico. Espionaje clásico, quiero decir, no James Bond, sino el agente secreto, el tercer hombre, ese tipo de espionaje, mucho más espionaje real. Pues como digo, está ambientada en el conflicto la invasión de Japón, y hay un jefe de policía que es el protagonista, es el que hace de raro, el bueno, el malo y el raro, que es coreano, pero él era jefe de policía, total que digamos que es un colaboracionista. Y le encargan que tiene que detener a un rebelde, a uno de la resistencia que va un terrorista, desde el punto de vista japonés, un terrorista que va poniendo bombas y acabando con ellos. Entonces, claro, la película es un drama, es una película de espionaje muy buena, pero se centra en el colaboracionista, que suele ser siempre al revés, se suele centrar ese tipo de películas en la resistencia, ¿no? En el héroe. Ajá. Aquí es el conflicto de la persona que tiene que mantener su estatus, su carrera, que hasta ahora siempre lo ha hecho así, pues porque parecía lo más lógico, y que era una suerte, porque no iban a por ti. Pero intentando entender al personaje que tiene que perseguir, empieza a dudar de si está haciendo lo correcto hasta ese momento. No quiero contar mucho más. Tiene unos personajes muy bien. Todos los personajes son personajes con matices, ¿vale? Porque están los típicos personajes de película de espía. Está el héroe perfecto, está el. Sí, estereotipados, ¿no? Sí, muy... Está este que duda y está el traidor. O sea, quiero decir, están todos los personajes que se puede ver en cualquier película de espionaje, pero muy bien llevados, muy bien desarrollados. Una ambientación brutal. Y si no habéis visto alguna película de este hombre, de este director, yo reconozco que creo, no sé si he visto alguna, si la he visto no la he identificado, sé que he visto el bueno, el malo y el raro, y tiene un montaje, una fotografía, y sabe meter la música, está, digamos, que en ese sentido, en el tema del uso de la música, es el Tarantino coreano, y me encanta, y aquí hay un momento, no recuerdo nada, un momento en el que sale el bolero de Ravel, que yo estaba con los pelos de punta, con ganas de levantarme a aplaudir, o sea, el uso de la música en esa escena es brutal. Y nada, yo se la recomiendo a todo el mundo. No sé si llegará a España, pero es la película que ha elegido Corea para representarle en los Oscars. No se ha hecho la selección, con lo cual al final no llega, pero es la que ha presentado. Así que si va a los Oscars y tal, es más que probable que se estrene aquí. Y yo, si viene, iré a verla otra vez. Es una película, los nombres coreanos lían un poco. Las caras, no quiero sonar eso, pero son muy parecidos. Y un momento en el que tienes que encontrar entre cinco tíos cuál es el malo, al final dices, joder, me estoy liando y no sé quién es cada uno. Por los nombres. Yo volvería a verla otra vez. Y también hay que decir que después de tres o cuatro días viendo películas, cabecé en un par de escenas. Así que si la ponen en el cine, iré otra vez y recomiendo a todo el mundo que vaya a verla. Bueno, pues ahora vamos a hacer una pausa. Voy a poner una banda sonora. Pero no de terror ni de cine fantástico, sí, porque esta edición, la número 49 del Festival de Sitges, conmemora los 50 años de Star Trek, que ahora nos comentará Javi, que pudo ver a Walter Koenig y el reestreno de Star Trek, la película, tantos años después. Así que la banda sonora de Star Trek y continuamos con Sitges 2016. Estamos aquí después de haber viajado en el Enterprise, el espacio, la última frontera. Cuéntanos, Javi, estuviste en la charla con Walter Koenig, el señor Chekhov, sí. Y pudiste ver el reestreno de Star Trek, de la Star película. Trek. Uh-huh. ¿Qué tal el ambiente? ¿Había muchos trekkies? No, aquí hay que decir, tampoco es una cosa ahí. Hubo un fallo de organización ahí muy, muy grande porque había una Star Trek Walk organizada por el Club de Star Trek de España. Y el estreno de, bueno, la proyección de la película con Walter Koenig allí comentando y esto el mismo día. Nosotros fuimos disfrazados, de hecho. Bueno, sabes que Beatriz llevaba tu uniforme. El uniforme, sí. Por cierto, te lo voy a haber traído hoy. Pues nada, que Beatriz llevaba tu uniforme, yo llevaba el mío. Y Anabel, un besito desde aquí, llevaba uno de nuestros delantales de Star Trek puesto porque no tenía nada con lo que disfrazarse. Y allí nos encontramos un par de personas disfrazadas, pero no sabían que existía la Star Trek Walk. De manera que la película acabó cuando la Star Trek Walk ya había empezado. La película era en el Meliá, y para los que han estado allí, y la Star Trek Walk era en el paseo. No coincidieron. Imposible, se tarda 20 minutos corriendo en llegar de un sitio a otro, con lo cual no llegamos. Además llovía, con lo cual dices, se va corriendo por aquí con el disfraz, lloviendo, ¿qué me estás contando? Con lo cual, todos los trekkies estaban en la Star Trek Walk. Trekkies disfrazados, digo, por supuesto. Supongo que todos los que están viendo la película serían algo de trekkies, que no hubiesen ido. Pero no había ese ambiente que suele haber en las películas de Star Trek cuando se estrenan. Muy bien, Walter Koenig. Tuvimos una suerte porque, claro, Anabel y Fran ya son veteranos en Sitges. Entonces nos dijeron, vosotros seguidnos, que sabemos dónde sentarnos para estar cerca de los invitados. Y nos sentamos, y luego cuando se sentó Walter Koenig estaba dos filas más adelante de Beatriz, o sea que le veíamos la cabeza en toda la proyección de la película, estaba ahí delante. Hay un par de fotos en nuestro blog, en el blog de Primetime. Y nada, muy bien. Pues nada, subieron allí, presentaron un poquito el productor de la versión extendida, un crítico de cine y Walter Koenig. Dijeron que era la mejor calidad de película que se podía ver y que nunca la habían proyectado en un cine tan grande, que el productor estaba súper contento porque así, o sea, pero nunca en la vida en el mundo. Y que era donde mejor se iba a ver el mundo. Y yo la vi y dije, esto tiene una calidad VHS. Tiene una calidad VHS, ¿sí? Que flipa, sí. Me sorprendió porque dije, yo la tengo en DVD. Pero dije, si esto es el Blu-ray, me quedo con mi DVD, o sea, no me lo pienso renovar. Quitando eso, no es que tenga grano y tal, que a mí me gusta que las películas antiguas se vean antiguas, ¿vale? A mí eso me gusta. Es el hecho de que se veía muy VHS. Yo creo que cuando se hizo la remasterización de la película, se añadieron escenas nuevas, no estaba pensado para ponerlo en una sala grande. Estaba hecho para que lo vieses en tu casa, porque yo la he visto en casa y se ve muy bien. Pero aquí, el aspecto general, yo creo que no tenían pensado que alguna vez esto llegase a estrenarse. No es pixelaco, pero tiene un aspecto así un poco raro, ¿no? Un aspecto un poco como no es alta definición. Pues en Gremlins el año pasado, que lo hice, no vendió lo mismo y sí que era una calidad excelente. Claro. Es la mejor copia que se va a ver en el mundo. Que la vi con mi amigo Alex, un saludo. Y eso, y se ve increíble, tío. Bueno, y aparte de la película, ¿alguna anécdota de Walter Koenig que estuvo hablando con el público? Sí que habló un poquito al principio, dio las gracias. La verdad es que, claro, si tiene que hablar a tres personas y luego ponen la película, suele ser bastante escueto. El tema está en que luego ya venía la masterclass, y ahí donde ya parece que se explayó. Sí que me sorprendió cuando vi la masterclass, él vino con una gorra a ver la película, y en la masterclass no llevaba gorra ni pelo. Y me quedé un poco como... Bueno, siempre he sospechado que eso era peluca, ¿vale? Pero no pensé que fuese a ir con la calva allí, que lo digo con todo, o sea, quiero decir, yo tengo poco pelo y estoy orgulloso de la gente que no esconde que tiene poco pelo, pero nunca lo había visto así, entonces me chocó sí, un poco. En la serie clásica ya se le veía que no tenía mucho, el Ira de Cam ya lleva un pelucón ahí brutal, y a mí me impactó también cuando lo vi, de hecho no lo reconocí, digo, hostia, si es Walter Koenig. Sí. Oye, y aparte sí, de la película de Star Trek, las exposiciones las pudisteis ver. Yo sí, las dos. Nosotros estuvimos juntos. Sí, muy bien, muy bien. Había pues props, había merchandising, figuras, pósters, había una reproducción del orbe de Deep Space Nine. Me hizo gracia también ver maquetas de las naves, no sé, y luego ilustraciones de dibujantes españoles, ilustradores de cómic y tal, que habían hecho pues su homenaje a la saga de Star Trek. Sí, dibujantes famosos, o sea, así de los que yo admiro había más, pero me viene a la mente Paco Roca, y que Paco Roca es alguien al que a lo mejor no identificarías haciendo había un homenaje Joaquín a Star Aldeguer, Trek. También, uno de Joaquín Aldeguer, justo, es cierto. Sí. Y Enrique Vegas, por supuesto, Enrique Vegas, yo sí que sé que es Trekkie, pero porque tengo la suerte de conocerlo en persona y tal. Pero me sorprendió lo de Paco Roca, porque dije, no es una persona que yo... asocies con Star Trek. Claro, asocio con Star Trek. No, que a mí me gustó, pero lo que pasa es que me esperaba como algún objeto todavía más fetiche, ¿sabes? Como más... traje original de la serie clásica, tal, no sé, un poquito... No, es que era de un coleccionista. Sí, que, claro, era una colección particular. Tenía, ya que no, se no, yo claro, tenía la mitad, pero había como mucho, claro, chinche, como, ¿no? Como las figuras del Burger King de Star Trek, claro. Hostia. Y cosas que ya has visto en otras exposiciones de Star Trek. Claro, o sea, alguna pieza... A mí me hizo gracia, por ejemplo, ver las maquetas, pues antes de que se pusieran de moda ahora las maquetas de Star Wars y tal... Había una compañía que hacía maquetas que se vendían en las tiendas de modelismo, barata, no costaba más de 20 o 30 euros. Yo pude conseguir un Enterprise de esa manera, y que no se han vuelto, están súper descatalogadas, sí. Y es imposible de encontrar. Y estaba el Defiant de Deep Space Nine, sí, estaba la Voyager, estaba la estación de Deep Space Nine, Terok-Nor. No sé, había maquetas que me gustó volver a ver después de tantos años de ser Trekkie, que pues reencontrarme un poco con esa afición que siempre hemos tenido. Sí. Uh-huh. Hubo también una exposición de ilustraciones basadas en las películas de Rob Zombie lo que iba a decir. También sí, había una ilustración de un alicantino de Joaquín Ladrón. De hecho iba a comentar porque Rob Zombie vino a presentar su última película, 31. Vino Sherry Moon Zombie también, y estaba la exposición de Rob Zombie. A mí se me escapó la película, no sé si la llegasteis a ver alguno. No por pero... horario, porque creo que se estrenaba más tarde de que no volviese. Sí, no, esos días, el fin de semana que nosotros estuvimos, no estaba. Un jueves, creo, miércoles, jueves. Sí, no, alguien no me dijo, la ponen crítica a partir del miércoles, algo así me dijo alguien. No ha tenido muy buena crítica y parece ser, pues eso, una película pues para fans de Rob Zombie. Y no sé, por mi parte, bueno, hay una película que el domingo aún me dio tiempo a ver Shin Godzilla, ¿no? Una especie de remake reboot. Se supone que estaban preparándolo desde hace ya varios años, pero vamos, yo estoy convencido de que tiene que ver el remake americano del 2014, que los japoneses hicieron su propio reboot de Godzilla. Y bueno, también una sorpresa. No soy muy muy fan del cine de kaiju de Godzilla, pero me pareció muy digna, muy respetuosa. Le da una vuelta al fenómeno de Godzilla, lo ves desde un punto de vista no del monstruo, sino de los... No sé, no sé, ahora me lo diréis vosotros, ¿estáis de acuerdo? La crisis en Japón, cómo un monstruo que llega y siembra destrucción y cómo gestiona la crisis el gobierno. Y también tiene una mezcla con comedia. La crítica política me pareció muy interesante. No, pero a mí me hizo gracia los toques de comedia esos que tienen cuando reúnen al gobierno, reúnen ahí a los frikis y les salen unos planos súper efectivos. No, pues tenemos que hacer una... van a venir tal o cual experto. De... Vale, pues hay que hacer una comisión de los expertos. Y hacen y le tienen que poner el nombre a la comisión de los expertos. Sí, y tiene todo cosas así. Un poco surrealistas y graciosas. Y luego mientras Godzilla... A lo mejor es más realista de lo que nos pensamos. Godzilla va mutando y bueno, ¿qué os pareció, Ramón? Sí, bueno, yo que sí que soy bastante fan de Godzilla, como sabéis. Bueno, lo primero no entiendo lo del título, porque se supone que intentan mantener el título japonés, pero ponen Godzilla en vez de Gojira. No entendí demasiado esto de Shin Godzilla, porque los carteles estaba como Shin Godzilla. No lo entendí demasiado. Bueno, supongo que esta película aquí no llegará. Porque las japonesas... Sí que ha llegado, sí que ha llegado. ¿Sí que ha llegado? Sí. Que normalmente... El mes pasado la estrenaron. Que me dijo, mira, Atario, coño, si la de Sitges, o sea... Las anteriores, como Godzilla Millennium y todas, hasta las últimas japonesas no habían llegado. Entonces daba por hecho que esta no llegaría tampoco. Sí, la estrenaron, sí. Hombre, supongo que también por los directores, porque el Hideaki Anno es el creador de Evangelion. Y Shinji Iguchi es el que ha hecho la de imagen real de Ataque a los Titanes. Entonces supongo que siendo dos directores tan importantes, a lo mejor por eso la van a estrenar aquí. Pero sí, me parece muy curioso porque más que en el monstruo está centrada en la gestión de el monstruo parece que va a ir hacia allá, tenemos que desalojar esa zona de Japón. Y como desde que se dan cuenta y dan la orden, pasan horas y horas hasta que se aplica y todo el tema burocrático y todo el rollo, eso es muy curioso. Es que a mí me pareció que es que hasta Godzilla te cae simpático. Sí. Porque los humanos son unos auténticos inútiles. Exacto, que no saben gestionar la crisis. Y mientras el monstruo que pasaba por allí a la suya. Se sube a. Porque claro, viene del agua, viene de las profundidades y tal. Llega a tierra, empieza a mutar y empieza a pasearse y luego empieza a tirar rayos por la espina dorsal. Por todos lados. Bueno, y lo de la mutación, bueno, no pasa que lo ponemos. La primera mutación es, o sea, es un Godzilla y dices, por Dios, que Godzilla no se quede así, tío. Parece, si al principio es horrible con esos ojos arrollo larva. Tío, lo ves moviendo y dices, hostia, que Godzilla no sea así. Y luego ya se va haciendo molón. Yo no la he visto y tampoco soy muy fan de la serie desde el principio, pero yo imagino por lo que estáis contando que igual han hecho un poco como el homenaje a la evolución real del monstruo, de lo feo que era la primera era brutal, era muy sabinete. Se supone que, bueno, Ramón, no es más ortopédico, es más como una, no es una larva, pero es sí que es más una serpiente. Unos bracitos chiquitines, sí, en plan tiranosaurio, sí, cada uno para un lado, dices, no, sí, que no sea así, tío. Y luego al final sí, es una cosa súper extraña. Y luego se supone que este no es el Godzilla original, este es como Shin Godzilla, es otra encarnación de Godzilla, sí, algo así, sí, algo así, no sé. Sí, además por el original, lo de el tema del fuego que tira por la boca es solo por la boca, no tira nada por la espina dorsal como este. Y además este sí que al principio tira fuego, pero luego como que concentra una energía nuclear y tira un rayo nuclear radiactivo. Todo y muy tal. Loco, muy loco. Sí, sí, sí. Además se ilumina como de rojo, como si estuviera ardiendo por dentro. Es una cosa muy muy japo. Muy luego, y los efectos especiales, porque aunque los efectos especiales están muy bien hechos y Godzilla ves que es un muñeco y tal, las escenas cuando mandan a los aviones a atacar a Godzilla y hacen pues al final el plan para detenerlo por la ciudad con los trenes y todo, no se llega a ver un poco el cartón piedra, no ver las maquetas que sí que veías en las películas antiguas, sí, pero sí que tiene un poco ese encanto de un poco, pues sí, de del muñeco de goma de Godzilla destrozando la ciudad hecha de cartón piedra, que también me pareció sí, los efectos, muy divertido. A ver, no llega al nivel de los efectos especiales, por ejemplo, de las americanas, de las últimas de Godzilla, bueno, sobre todo la última de Godzilla americana, pero sí, sí que tiene un poco ese toque de las antiguas. Lo que decías, la parte de los trenes, sí que tiene un poco ese rollo de maqueta. No es tan cutre, evidentemente, no es más, está actual. Para que tenga esa, es posible, esa especie, sí, yo creo que sí. De hecho, es que en esa escena la banda sonora que suena es la original. Ah, claro. La fanfarria de... Ay, no me acuerdo ahora del nombre del compositor, pero sí, justo en esa escena, cuando ya empieza el ataque, van los militares y todo eso, suena la fanfarria original de Godzilla. Pues para mí el domingo con Godzilla acabó Sitges. Luego, a descansar un poco y el avión de vuelta a Alicante. Javi ya comentó... A mí me quedan un par de pelis aún. Sí, comenta un par y vamos. Bueno, hay una que la vi con Ramón. Sí. No sé si por desgracia, no por la compañía, sino porque la película fue el chascazo. ¿Lo dices por mí? No, sabes muy bien que no. No, en serio, creo que fue uno de los dos grandes chascos que me llevé en Sitges, que es Shortwave. ¿Hablo yo de ella o...? Pues, sí, no, empieza tú. Vale, pues la película... Yo vi los trailers, por supuesto, y la película terrorífica, tal, no sé qué. Luego vi que no entraba en el concurso, y yo, o sea, no entraba a concurso, y dije, igual no he hecho bien en cogerla. Pero bueno, yo qué sé. Es una película que empieza bien de mal rollo, ¿vale? Una chica que parece que tiene algún problema, han tenido una pérdida de... Bueno, no, se ve... De hecho, lo mejor de la película es el plano inicial. Esto no destripo nada porque es el plano inicial de la película. Un plano secuencia brutal, con cámara al hombro, sin cortes. Como una chica deja a su hija en un taller para niños, se va al aseo y cuando sale no hay nadie. Nadie, ni su hija, ni nadie. Entonces tiene una depresión ahí, se van a una casa de las afueras con el marido y empiezan a pasar una serie de cosas. El marido está investigando, es científico, está investigando la onda corta de la radio, que por eso se llama Shortwave la película. Y empieza ese experimento empieza a afectar a la chica de una manera. ¿Vale? Entonces, al principio dices, esto sí que tiene una pinta, pero solamente es al principio. La película va perdiendo fuelle y abusan. Es una película que a lo mejor se puede haber hecho más corta, mejor. Es decir, empieza a pasar. Tiene todos los fallos de cosas que hemos ido haciendo, que hemos ido diciendo aquí. Abusan del mal rollito, pero bueno, el mal rollito te tiene que llevar a algún sitio. No puedes estar una hora y media de mal rollito sin que pase nada. Y cuando al final te lo explican, es un poco como la explicación de Prisa y Corriendo, traída por los pelos todo. Sí. Y a lo mejor era mejor no explicarlo, ¿no? Y nada, y tú también. A mí me dio la sensación, bueno, este director es su primera película y viene del mundo del videoclip. Y me pasa, como con otros directores que han venido del mundo del videoclip, que en el tema de imagen, de lo que es visualmente, me parece que está muy bien, pero como que intentan empatar mucho, como que intentan... Te voy a sorprender, te voy a dejar aquí y te vas a cagar en las bragas. Pero visualmente te refieres, Ramón, solo. Exacto. Y además abusando, haciéndolo mucho y sin llegar a ningún lado, como decía Javi, te vas a cagar, te voy a asustar, abusando mucho del ruido también, sí, del tema de las interferencias, que llega un se momento hace molesto. Se hace molesto, exacto. Y llega un momento en que dices, y no pasa nada. O sea, es solamente escenas de mal rollo y escenas de desagradar y sin llegar a ningún lado hasta que es el final. Pero claro, te va alargando y aburre. Ya. Pues nada, esa no la juntamos. No, ahora que comenta eso, Ramón, quería comentar yo la de Neon Demon, la película. Que es Neon Demon, también iba a decir que una de las pelis más así más, no sé, más polémicas, porque mucha gente es muy fan del director, Winding Refn, el que venía a hacer Drive, y bueno, que pues odiada, amada, partes iguales, no pintaba mucho en Sitges, ¿verdad? No pinta, es que lo que comentaba Ramón, o sea, es visualmente es la leche... O sea, tiene unos colores espléndidos, una fotografía, bueno, lo estáis viendo ahora, sí, espectacular. La tenemos de fondo a él. O sea, es ideal para poner música y tenerla de fondo. ¿Sabéis lo que os digo? Es como un videoclipera, tú la vas viendo, pero pues nada, va un poco de la típica chica de América Profunda que va a Los Ángeles y quiere triunfar como modelo. Y la película narra pues todo ese mundo de modelos, todo ese mundo de envidias que hay entre ellas, de malos rollos, pues... Eso es la película, o sea, todo el transcurso desde que la chica llega a Los Ángeles hasta que se convierte o se va a convertir en una supermodelo. Y no tiene ningún contenido, o sea, la película es visualmente acojonante, pero no tiene más de eso. O sea que, y ha venido a cuento por lo que has dicho tú, que o sea, muy bien, pero luego no te dice nada. Muy videoclip, y acaba, ¿no? Como... Pues mi otro gran chasco fue Somnia. que esta también se va a presentar. Bueno, de hecho... ¿Era española, puede ser? No. Somnia, aquí... A ver, porque tenía varios títulos. Dentro de tus sueños o algo así. Es que era un poco liosa porque tenía un título en inglés y dos en castellano, que ninguno de los dos era el inglés. Pero bueno. Bien, a lo que íbamos. Que la película ponía también presentada por a contracorriente, con lo cual imagino que se estrenará. Ajá. Aquí los protagonistas eran... uy, cómo estoy con los nombres. ¿Esa Amy Adams? ¿Cómo se llama? Una que hizo de Lois Lane. Amy Adams. Amy Adams. Sí, que está ahora en La Llegada. Ah, no. Entonces la otra Lois Lane. ¿Cómo se llamaba? La de Superman. Kate Bosworth. Creo que era ella. Y el chico es el de La Niebla, no la de... Thomas Jane. Me costó reconocerle porque va con pelazo, va con melena, y yo dije, este chico me suena, toda la película, este chico me suena, y luego sí. Cuando lo vi dije, porras, que es que le han puesto un pelucazo que no, sí, que no es suyo. A Christopher Lambert, pero... Justo, pero yo que decía, justo, es eso mismo, pasa, sí, como... 2.0, Christopher Lambert 2.0, pues claro, eso mismo. Pues la película empieza muy bien, pero bien, va de... unos chicos que también, parecido a la otra, han tenido una pérdida, el niño se muere, no se llega a ver, simplemente te van diciendo que han perdido al niño, y a un niño ya mayor, me refiero, no es que lo hayan perdido en el parto. Y adoptan a un niño. Un niño que ha pasado por varias casas ya, que ha tenido problemas de adopción, y entonces resulta que es que el niño lo que sueña se convierte en realidad. Al principio sueña una mariposa y cosas así y tal, y todo muy bonito, hasta que empieza a tener pesadillas y empieza a complicarse la cosa. El planteamiento me parece brutal. Yo estaba viendo la película y en algunas escenas decía, esto va a ser el nuevo Freddy Krueger. O sea, no he vuelto a tener tanto miedo de los sueños, o bueno, miedo, a impactarme tanto el tema de que alguien se duerma en una película desde los 90. Pero es al principio, la película está llena de incongruencias por todo lado y yo estoy convencido que hay un montaje más extendido. Porque no se llega a decir en qué trabaja la mujer. Que si te dicen que es enfermera o trabaja en la sanidad pública, ciertas escenas podrían tener sentido. Pero como no te dicen en qué trabaja, la mujer va apareciendo por los edificios, se mete en todos los despachos, en todos los archivos, se mete en o sea, no es que se meta, tú la ves, que dices, cómo ha entrado a un hospital de noche. No te lo explica. Claro, no dicen cómo ha llegado allí, simplemente que quiero mirar unas cosas de los archivos. Y la ves en los archivos y dices, pero esta mujer cómo ha llegado al archivo del hospital. Todo muy muy incoherente, ¿no? Todo tiene muy... nivel 7, accede a todo. Sí, justo. Y nada, en fin, que se desinfla, la película se desinfla y al final ya es como, mira, tengo que hacer un esfuerzo extra por obviar la realidad, ¿vale? Es decir, estas cosas pasan porque pasan y una cosa puede pasar así, pero ya al final cuando dice, me estoy esforzando por tragarme lo que me estás contando, la película falla, pero bueno. Bueno, pues, ¿tenéis alguna película más? Sí, me quedan un par. Claro, continúa. Bien, vamos acabando ya. Sí, el último día vi dos, curiosamente, del desierto. Empecé viendo una película de desierto, acabé viendo una película de desierto. La primera es Carnage Park, son muy diferentes entre ellas. Esta es una estética muy Tarantino, muy setentera. Esta de Carnage Park la comparaban con la de Hell on High Water. Era también así... Sí, porque también hace referencia a los bancos. Es por el tema de los bancos. Empiezan un banco, secuestran a una chica y se la lleva unos ladrones de bancos. Se llevan a un rehén, la protagonista la rehén, y acaban en el desierto y hay un psicópata con un rifle. Tiene cositas de La Matanza de Texas, tiene cositas de Wes Craven, en el sentido de que la chica, que es la típica débil al principio, se tiene que convertir en la cazadora que va por el malo. Tiene cositas del héroe, el héroe anda suelto. Es muy muy setentera, la estética muy Tarantino, todo muy con filtros, todo muy, es en ese sentido muy bien, pero también creo que es una película, una ópera prima. La película está muy bien hasta que en un determinado punto se meten en unas minas y en lugar de hacer que la tía perdida en las minas cree interés, es un poco como lleva perdida la mina demasiado tiempo y aquí no está pasando nada, justo al final de la película. El final pincha, pero aún así la película me parece interesante, a pesar de que la puntuación que están poniendo en todos sitios es bajísima, pero... He visto películas peores, incluso este mismo año, ¿sabéis? No me parece mal, para pasar el ratico, bien, pero no dudo mucho que se estrene en España. Sala convencional, ¿no? Sí, y la última película que yo vi, Desierto, la última de ese día, también de esta sí que se estrenará seguro. Es de ay, no recuerdo el nombre de pila, es del hijo de Cuarón. Es el que escribió el guión de Gravity. Su padre la dirigió y él escribió el guión. De hecho es más o menos parecido, un poco el planteamiento recuerda, es nada, un grupo de inmigrantes ilegales que quieren cruzar la frontera de México a Estados Unidos. El protagonista es Gael García Bernal y obviamente toda la película es una metáfora de que lo que al final ha pasado del tema de Trump y todo esto, del hecho de que no se quiera ver a los inmigrantes y demás. nada, cruzan la frontera y un tipo que pasa por allí, el típico hiper mega radical, esto es mi país y toda esta cosa, no tiene pinta de indio, pero bueno, dice que es su país, con una escopeta y un perro se lía a matar, y es pues la típica persecución del gato y el ratón hasta que solo te queda uno y cosas así. La película está interesante, está bien. El hecho, o sea, da miedo porque es más real. Es decir, yo no me creo el chalado héroe de Vietnam de Carnas Park, que es más irreal, sobre todo porque Vietnam ya queda muy lejos, aunque esté el Golfo y todo, sí, esto. Sí, sí, sí. Pero aquí sí que te imaginas a alguien así, lo estamos viendo en la tele. Y sin embargo, está bien, queda creíble, todo muy bien, la dirección, muy bien la interpretación, pero es una peli más. Me refiero, no creo que sí, sea que un hito. Que te olvidaras de ella, sí, también. Una película más, bien hecha, pero una película más. Ajá. Y me queda solamente una, fuera ya, esta es una película de animación. Siempre, nosotros, Beatriz y yo, siempre cogemos alguna película un poco de relax, un poco de vamos a estar aquí viendo película de miedo 5 días. Y nos cogimos una película que recomiendo a todo el mundo, es conseguible, yo me la he descargado. Intenté comprarla, que quede claro, intenté comprarla. Está en francés, yo es que no hablo francés, entonces está en francés, se puede comprar el Blu-ray en francés, pero no tiene subtítulos en castellano. Se puede comprar en inglés, que tampoco tiene subtítulos en castellano. Bien, la película se llama Abril, el Le Monde Truqué, que es Abril y Abril es el nombre de pila de la chica, Abril y el mundo falso. Es una película de steampunk, esta animación me pareció, bueno, también hay una sección de animación en Sitges, me pareció brutal. El diseño de personajes es de Jacques Tardy, todo recuerda, todo es línea clara, todo muy bien dibujado así, buenísimo, con los ojos con puntitos, o sea, ¿sabéis? Es como lees un TVO de Tardy. Y yo lo que no paraba de pensar yo en toda la película es cómo pudiendo hacer esta maravilla, porque visualmente es brutal, cómo pudiendo, animación en 2D, cómo pudiendo hacer esto, Spielberg hizo aquella mierda con Tintín. Porque la comparación es que le pega 1000 patadas. El guión muy bueno, recuerda en algunos aspectos a... en el buen sentido, pues lo digo porque lo comenté allí y a mucha gente decía, ¡ah, esa película es malísima! Recuerda a lo mejor de Sky Captain, el plan del malo es muy parecido y el final, el último tercio, no es que sea un plagio, ni simplemente llegan a la misma conclusión, es una película ecologista, el hecho de salvar el mundo y tal, al final se desarrolla de una manera parecida y nada, la película es una película de steampunk en la que la revolución industrial pasa de manera diferente. Con lo cual no se inventa la electricidad. Siguen tirando de carbón y tal, están en la Primera Guerra Mundial, Primera Segunda Guerra Mundial, pero siguen tirando de carbón, contaminando todo el mundo, no quedan árboles, y entonces hay que cambiar el mundo y los científicos van desapareciendo. Una cosa curiosa porque sale Einstein y tal, salen, sí, científicos reales, pero todo es diferente a como ha transcurrido como en realidad. Como regresa el futuro, ¿no? Una línea paralela, ¿no? Una línea paralela. Pues esa me apetece. Es muy curiosa. Esa, si queréis, os la paso porque está muy bien. Y bueno, ya para acabar, Gaby, ¿llegaste a ver The Handmaiden? La llegué a ver, pero igual, es que no es una película, sí, de Sitges. The Handmaiden de Park Chan-wook. Sí, que se llevó el premio. Se ha llevado el premio, ahora comentaré los premios. Sí, y sí, pues, sí, también muy muy pues comentada, sí, pero poco que ver con el género de Sitges. Nada que ver, o sea, una película coreana, es una historia de amor entre una señora rica y una sirvienta, que en principio le montan una pantomima esa sirvienta y un timador para quedarse con la fortuna de... Bueno, es que claro, si lo cuento todo... Para quedarse con la fortuna de la mujer rica y luego pues se cambian las tornas pero es una historia de amor. Es que la pasaste tú, empecé a verla, empieza el ambiente súper chulo, todo oscuro, va en una especie de mansión, digo, hostia, aquí se va a liar aquí la de Dios. Y luego va por otros derroteros súper diferentes. Igual te tenía que haber avisado, pero es que yo sí que sabía terror, que no era de género. Ni fantástico ni nada, tío, era como, joder, pues es una... No sé, como si te ponen Memorias de una Geisha en Sitges, ¿sabes? Y bueno, la película, el premio de la crítica, Memorias de una Geisha. Toma. Sí, no, aquí, o sea, es lo que leyendo un poco, buscando información sobre los premios y tal, sí que es cierto que se ha criticado un poco los últimos años de Sitges, porque hemos pasado de cine de género a cine de autor. Entonces, más que el género que tal o cual autor hacen, es tal o cual autor, su película, porque está el autor. Con lo cual... Aunque no sea el género que toca, como es de tal autor, se presenta. El politiqueo, o sea, habría que saber cómo funciona, ¿eh? Claro. El politiqueo de las distribuidoras, yo te... Hombre, yo creo que también... Está claro que un director como Park Chan-wook, a un festival como Sitges, atrae gente, o sea... Sí. Y si va a presentar su nueva película, eso es... Luego la gente ya te está llevando al festival... público que no suele ser el público habitual a lo mejor de Sitges. Yo creo que quieren darle un caché al festival, no sé, no, hombre, no lo mismo exactamente, pero algo tipo Cannes o algo así, o San Sebastián, en plan, vamos a darle calidad al tema, cuando los que hemos sido amantes de las películas que venían de Sitges era más el género. Sí, pero ya con 50 años pierde identidad, tío. De hecho, fue un festival joven, lleva 5 años. Lo iba a comentar ahora. Aún no sabe por dónde va. Pero, claro, tío, con 50 años de festival o 40 años. Además, con la cantidad de películas, porque empezó siendo solo una sala, claro, y ahora son 6. Entonces, o sea, con la cantidad de películas que meten, evidentemente se cuelan cosas que, claro, no. Pero yo no pienso que eso no es nada bueno para el festival. Pierde un poco el ya veremos, desde luego. Claro, porque yo me acuerdo cuando aún tirábamos de videoclub. Bueno, yo aún sigo tirando de videoclub, pero habitual era verse las películas en el videoclub, yo iba allí a la sección de terror, o a lo mejor me la encontraba, pero yo veía ahí en el sello de película estrenada en Sitges y digo, esto es calidad. Sí. Ahora ya no. No es que no sea calidad, ahora a lo mejor tiene demasiada calidad, pero ya no me garantiza que me vaya a gustar como antes. No. Yo creo que ese sello lo siguen teniendo. Yo llevo, este año sí, lo primero que he ido a Sitges, y llevo 3-4 años viendo un poco las películas de Sitges en base a recomendaciones de amigos. Final Girls, Cabin in the Woods, It Follow, The Witch, películas que allí lo petan, que luego rescato y digo, ostras, normal que se haya estrenado en Sitges. Entonces sí que hay dos o tres películas No es que haya cambiado radicalmente, pero se cuelan algunas que luego tienen el sello, pero ya no es ese tipo de cine. Sí, pero que encima las de los premios este año son las que menos. Comentamos los precios. Hay una que yo vi que creo que no habéis visto vosotros, la de Sam Was Here. Ah, pues no. No la visteis. Otra del desierto. Otra más. Desierto. De hecho, en el desierto de Mojave es a un tipo que lo mandan allí en coche. Es un comercial para ir puerta a puerta a vender un producto. Ahora no recuerdo exactamente qué era lo que tenía que vender. Creo que tenía que ir a cobrar. Y no hay nadie. O sea, se encuentra hay alguien, porque oyes, sobre todo al principio de la película, oyes algunos ruidos y tal, o sea, como que hay gente, pero se está escondiendo de él. Todo, además, son pequeñas casas por el desierto, está todo como muy desolado. Y, bueno, la película, para mí fue una pequeña excepción. Creo que es el director, el Christophe Deroux, que de hecho lo teníamos sentado justo delante, estaba yo en la segunda fila, estaban estos en la primera, junto con varios miembros más del equipo. Se le nota que ha sido director de fotografía, creo que en fotografía es impecable totalmente la película, pero lo que es en narración yo creo que es el fallo. Hay demasiados espacios en blanco en la película, en los que no pasa absolutamente nada. Y sin embargo tiene muy buenas ideas, o sea, te crea un desasosiego, y además la única compañía que él va teniendo mientras está allí, porque no se encuentra con nadie, es la radio. Entra a una gasolinera, entra a una tienda, la gente se ha escondido, pero se han dejado las radios encendidas. Y en la radio hay un programa que un locutor está avisando de que hay un asesino de niños por aquella zona. Y hasta que al final se da cuenta de que probablemente se están refiriendo a él. De que ha entrado como hay un bulo y empieza a haber un grupo de personas que van a intentar matarle, ¿no? Ajá. Es la idea del principio de la historia. Entonces, te crea ese desasosiego, el no ver casi a nadie. Cuando empiezas a ver personas, son personas que van a ir contra él y demás. Sí que te creas ese desasosiego. Ya decía, fotografía impecable, pero le falta lo que es la narración, le falta bastante a la película. Pues nada, pues yo creo que con esto hemos hecho una retrospectiva un poco, iba a decir bastante amplia, pero bueno, nos faltaron bastantes películas para ver. Voy a comentar los premios un poco para ver entre unos y otros si hemos acertado con las películas elegidas para ver en Sitges. Mejor película, Swiss Army Man, de Daniels. Daniel Kwan y Daniel Schneider. Esta es la que salía... Daniel Radcliffe, sí, haciendo de cadáver putrefacto con flatulencias. Justo. Sí. Que me han dicho que es una película pues muy loca, muy desagradable, pero también muy muy divertida, y que es como película es buena, o sea que no por el tema que trata es menos buena, pero parece ser que sí, mejor película del festival. Premio especial del jurado, La autopsia de Jane Doe. Uh-huh. Esta acertaste, Javi. Mejor dirección, John Sang-ho por Train to Busan. Mejor interpretación femenina, Xenia Nakua por Melanie, la chica con todos los regalos. Que esta también tuvo muy buena crítica. Y a mí se me escapó, hoy me quedé con las ganas. Mejor interpretación masculina, Daniel Radcliffe por Swiss Army Man. Mejor guión, Jeremy Slater por Pet. Mejores efectos especiales, Train to Busan. Mejor fotografía, El extraño, de Weiling. Gran premio del público, La doncella, de Han Maiden, de Park Chan-wook. Premio del público. Nos hemos vuelto locos. Premio José Luis Warner, jurado de la crítica, de Neon Demon. No entiendo nada tampoco. ¿Eh? Premio Citizen Kane a la mejor dirección, Nobel, Julia Ducournau por Grave, crudo. Mejor corto, sección oficial, Curve, de Tim Egan. Premio jurado Carnet Jove a la mejor película, Grave, crudo. Noves Visions, Under the Shadow. Noves Vision Plus a Dragon Arrives, que también una de dragones que se me escapó, tenía buena pinta. Premio mejor corto, La Femme LTGV, de Timo von Gunten. Panorama Fantastic, I'm Not a Serial Killer. Órbita, premio Órbita, Los Chamanos, Jig Robot. Focus Asia, El extraño, de Weiling, ya lleva dos. Mejor corto, Darrell, de Mark Briones y Alan Caravantes. Midnight Extreme, It Stains the Sun's Red. Brigadoon, Arcana. Méliès, mejor película europea, Grave, crudo. Y Méliès d'Argent, premio mejor cortometraje europeo, Dawn of the Deaf. Y ahí así queda el palmarés de Sitges 2016. Yo no he visto ni una. La Train to Busan 2. Yo pude, sí, sí, no, pudimos dos. Con Train to Busan y con Neon Demon y Han Maiden, porque el resto, pues eso, parece ser que sí, muy, o sea, pelis muy, muy de género, pero que a nivel pues premios nos han llevado. Sí, a mí me ha hecho gracia que la de el premio de la crítica, que siempre hemos dicho, es que los críticos, por premio de la crítica, la de Demon, que sí, dice, sí, bueno, tío. En fin. Que bueno, que sí que es cierto que hay mucho high, mucho hipsterismo con el Winding Refn, Nicolas Winding Refn, porque bueno, es un director, pues bueno, el que comulgue con esta con este tipo de director. Bien, yo sí que lo he visto muy sobrevalorado. Driver me pareció una película bien, pero tampoco era para el bombo que le dieron, sinceramente. Se vino un poco el high después, porque sí que es cierto que en circuito un poco así minoritario gusta mucho, y luego es como que se ha hecho mainstream. Entonces hay mucha gente que le sigue. Y bueno, y no sé, ¿con ganas de ir el año que viene o qué? ¿Cómo lo tenéis? Pues hombre, es el 50 aniversario. O sea que algo harán. Bueno, hablando de 50 aniversario, ya ha confirmado que el padrino va a ser Guillermo del Toro. Sí, sí, lo he leído. Sí, que sí, sí, que y va. Además, la temática es, no recuerdo si Drácula o los vampiros, Drácula. Pero ¡hostia! Drácula, pero a mí también me llama, o sea. Buah, que... pues también. Pues nada, pues dejamos aquí, cerramos el despacho y quién sabe si el año que viene volvemos a abrir desde Sitges 2017. Muchas gracias, chicos, pacientes / colaboradores, por venir, tío, Gaby. Por invitarnos, tío, a ver si nos juntamos más, sí. Y tal, que esto no... Yo no creo que me ibas a hacer lo de las cartas y el electroshock o algo de esto. No, porque si no volvéis. Bueno, Javi, muchas gracias por venir. Nada, a ti por invitarme. Y Ramón, novedad aquí, paciente por primera vez. Espero repetir. Sí, muy bien, pues estáis invitados, chicos. Y a vosotros, muchas gracias por estar al otro lado. Y como siempre, un saludo y hasta la próxima.